Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Muy buenas noches, mis queridos amigos, y bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros, dispuestos a transmitir sensaciones, emociones, colorido, hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, con un equipo fantástico que lo hace posible. Sergi de Montfort, nuestro príncipe del sonido, Silvia Casasola en la coordinación, en la producción y redacción Macarena Yagüe, Martín Espósito, y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Hoy ha sido un día con sensaciones agridulces y la verdad es que ver cualquier informativo, escuchar en la radio, en la televisión, sí que provocaba sentimientos encontrados. Alegría, por ejemplo, ver cómo los terroristas van a la cárcel, pero momento agrio cuando hemos constatado el desmantelamiento de una red de pederastas asquerosos, malnacidos, y además tremendamente jóvenes. El artífice del asunto, 23 años, el tal Álvaro, el compinche, otros 23, y un biólogo de Orense de 24 años. Otros dos que distribuían, uno de 39 y el otro de 43. Fueron 5 en total, con fotografías terribles, elaboradas aquí en España. Estamos hablando de la Unión Europea, estamos hablando del mundo civilizado, el mundo desarrollado. Bueno, pues decía el propio ministro del Interior, que incluso en su trayectoria como juez no había visto tal horror como el que había visto en el día de hoy, viendo esas fotos. Niños de un año, de 16 meses, de 14, que habían sido violentados, habían sido ultrajados, y bueno, por estos desalmados, por estos psicópatas, porque no son enfermos, estos son psicópatas. Estos son abusadores natos, gente misántropa, gente que no tiene ningún tipo de escrúpulos. Así que nos alegramos y sobre todo nos debemos felicitar por la excelente ciberpolicía que tenemos aquí en España. Tenemos unos investigadores magníficos, una de las mejores policías en cuanto a investigación en las nuevas tecnologías, pues una de las mejores policías del mundo. Así que con un ticket de la red de cercanías de Atocha, con un teclado de ordenador donde figuraba la letra Ñ, por tanto España, y con poco más, han ido tirando del hilo y han conseguido llegar y desmantelar esta red, que es la décima que desmantelan en lo que va de año. Y tampoco es que se lucren mucho con esto, simplemente el orgullo. Ya veis que este tal Álvaro tenía un nick que era Nanny Sex, y era, por lo visto, motivo de realce de su personalidad, motivo de orgullo para él, facilitar este tipo de fotografías truculentas. Y él se prestaba como niñero, como babysitter, para cuidar a esos niños y luego cometer las tropelías que cometió en un piso de aquí de Madrid, de Villalba. En fin, que me alegro mucho que hayan sido detenidos y que ahora todo el peso de la justicia caiga sobre ellos. ¡Qué barbaridad! Comentaremos esto también con Fernando Rueda. Es la noche de Fernando Rueda, materia reservada. Hay que hablar de lo de Otegi. Tenemos que rememorar el segundo aniversario del accidente fatídico del Yakolev 42, con 62 víctimas mortales de nuestro ejército. Tenemos que hablar de Lady Di. En el Reino Unido se ha elaborado una encuesta y parece que un altísimo porcentaje de británicos ya piensa decididamente que Lady Di fue asesinada. ¿Tendrá algo que ver el servicio secreto británico al servicio de su graciosa majestad? Bueno, pues lo comentaremos. Y también una narración, de estas que nos ofrece Fernando, sobre el presunto o el intento de golpe de Estado en Guinea Ecuatorial. Aquí van a salir algunos nombres muy famosos a relucir. Lo comentaremos en materia reservada. Pero tendremos tiempo para nuestros microrelatos. Hoy nos llega uno desde Andalucía. Tenemos tiempo para nuestros pueblos con encanto, con magia. Llega uno desde Burgos, Puente Dei, con poco más de 80 habitantes y con un antiguo ayuntamiento incrustado en una cueva, en una oquedad, en un abrigo de la montaña. Muy interesante este pueblo burgalés. Ya veréis qué recorrido tan asombroso nos ofrece Macarena Yagüe. Tiempo también para nuestro azul y verde. Hablaremos de 200.000 pequeños canguritos que han sido asesinados, han sido muertos. También las tropelías que se cometen de vez en cuando. Esto ha ocurrido en Tasmania, en Oceanía, 200.000. Es una matanza similar a la de las focas en Canadá. Y diremos que en California se ha realizado una experiencia virtual sobre cómo podía ser el Big One. Ya sabéis que el Big One es eso que se espera con temeridad, eso que se espera con inquietud. En California, la fractura definitiva de la falla de San Andrés, eso puede provocar un terremoto similar al tsunami de Indonesia, por encima de los 9 puntos en la escala de Richter. Así que se ha realizado una experiencia virtual y los resultados no pueden ser más catastróficos para California, el estado gobernado por Arnold Schwarzenegger. Bueno, lo comentaremos en azul y verde. Pero también habrá cine, donde nos vamos a detener un ratito en una película que nos ha estremecido, Omag se llama, y también recuerda el atentado del 15 de agosto de 1998 en Irlanda del Norte, en Omag, donde fallecieron 30 personas, dos de ellas españolas. Bueno, pues ha salido ahora una película que nos ha interesado y nos la comentará José Manuel Escribano, también con las últimas repercusiones del Festival de Cannes, con detalles sobre directores españoles con proyección internacional como Carlos Saura. En fin, que eso lo comentaremos. Y también vuestro correo electrónico, rosa.vientos@ondacero.es. Expedientes del misterio con Bruno Cardeñosa, el capítulo 51, en esta ocasión, un poltergeist en Brasil. Asómbrense, amigos. Bueno, pues contaremos los intríngulis de este fenómeno extraño. También el agente sin escrúpulo y los europeos. Somos europeos y qué. Hoy hemos encontrado un abogado en el Reino Unido que ha tardado 119 días en exponer su caso. Ha sido el récord. Hasta ahora el récord estaba en unos 80 días. Bueno, pues este señor, este letrado, ha tardado 119 días en exponer el caso. El juez, supongo que habrá tenido oportunidad para muchísimas siestas. Le vamos a nombrar europeo del día por su perseverancia. No sabemos si ganará o no, pero desde luego 119 días para exponer ya son folios, ya. Hasta las 4:03 en Canarias. Espero que estéis a gusto en la sintonía de Onda Cero. Comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Sí, sí, sí. ¡Ey! ¡Ey! La estrella... Lo... Con todos ustedes. Forse... Ferdinand Stone. ¡Qué maravilla! Happy Nothing. Experto en idiomas. Lo mismo lo canta el tailandés que canta flamenco. ¡Qué maravilla! También es bailador de flamenco y experto en claqué. En su juventud fue tanguista. Y bueno, pues combina sus aptitudes artísticas con el periodismo de investigación. Forse. Vamos a proceder. Vamos a brindar. Bueno, mira, vamos. Lo que te he traído hoy horchata valenciana, ¿eh? ¿Y horchata por qué? Hombre, pues vamos, iba a Vista Valencia. Yo, en cambio, me voy a poner este jarabe que me ha recomendado el pediatra. Oye, pues no creas que no me disgusta la horchata, está muy buena, ¿eh? Está buena, ¿verdad? Ha visto que no es blanca, que tiene otro... Es verde, es una pantera ahora mismo. ¿La has echado en menta? Sí, claro, claro. ¿Esto es leche de pantera? Exactamente, legionaria. ¿Y la has hecho con horchata? Con horchata. Fíjate que estoy aquí haciendo un poco de hielo frappé. Ahí estamos. ¿Qué cosas, eh? ¿Pero qué haces? Esto cada vez parece otra cosa, menos un estudio. Anda, qué calor, 35 grados en Madrid, Fernando, ¿cómo has sobrevivido? Ponte algo, pues nada, no claro. Estando en la calle. ¿Qué has estado, bajo iceberg? Bajo palio. Bajo iceberg, ¿no? Sí. Bueno, no es normal en mayo, pero si hace 15 días estábamos con la nieve. Sí. Y el problema es que, bueno, dicen que puede cambiar el tiempo, ¿no? ¿Tú qué crees? Yo digo que sí. Que decían que en unos días podía... Hombre, tendrá que bajar un poquito a 35, esto es insoportable. ¿Pero lloverá o no? Tiene que llover, como decía el cantautor popular. Tiene que llover. Claro, tiene que llover, tiene que bajar un poco la temperatura, hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. Ya. Claro. Hombre, ¿ves? Otegi, que es ante todo previsor, Arnaldo, claro. Otegi, el portavoz de Batasuna, Pues mira, por lo menos ha pasado unas horitas a la sombra. Aunque ya dicen que han depositado los 400.000 euros en algún sitio. Ah, los han depositado ya. Ya. Esta mañana no salía, ¿no? Había pues, oído. A lo no mejor sé, ya. Tendrá que pasar la noche, a lo mejor. Para Para que haga acto de contrición. Es un preso curioso, ¿no? Este Otegi. Sí, en la cárcel de Soto del Real, donde hay 1.700 presos, 50 de ellos etarras. Sí. Pues claro, sí, le han enterrado allí, pero no le dejan confraternizar. Sí, sí, sí. Supuestamente le tienen en aislamiento, ¿no? Por motivos de seguridad, ¿no? Sí, sí, sí. Para que no lo pase mal. Sí, sí. Bueno, pues fíjate que es muy curioso esto, porque en realidad hace ya un mes y pico, mes y medio, que hizo una investigación sobre cuando se está todavía, decían, no hay negociación, no hay conversaciones. Bueno, ya sabes que es un término, que hay términos que depende de cómo lo digas, ¿no? No hay tanteos, es decir, todas estas cosas, cuando decían que no había tanteos, publiqué la primera investigación demostrando que existían y diciendo quiénes eran las personas que se reunían. Entonces apareció, por parte del Partido Socialista de Euskadi, Francisco Egea, ¿no? Sí. que fue consejero de justicia y tal del gobierno vasco y que es un hombre de la máxima confianza del presidente del PSE, y decíamos que en interview que era Francisco Egea, y hablaba ¿con quién hablaba Francisco Egea? Con Otegi. Entonces, curiosamente, desde que eso ocurre, ahora resulta que uno de los dos que mantienen esos ¿cómo son? Tanteos. Uno de ellos está en la cárcel ahora mismo. Sí, qué curioso. Es decir, que bueno, es verdad que está en la cárcel de pocas horas después de un atentado en Madrid, que no ha producido muertos, pero que ha producido decenas de heridos, ¿no? Y a mí lo que me hace gracia es la demagogia de estos que van diciendo luego, bueno, pues este acto es un parón, es un frenazo para la paz. No, a lo mejor el frenazo es lo del coche bomba, ¿no? Claro. Unas horas antes. Sí, pero es muy duro, pero realmente, históricamente, mirando todas las negociaciones que se han producido, aquí hablamos de la primera, ¿te acuerdas? Sí. La de Ángel Ugarte, que en el 76, que fueron las primeras conversaciones y luego todo eso, siempre ETA, cuando ha ido a negociar, es verdad que su forma de negociar es esa. En el caso de Ugarte, la primera negociación contábamos algo muy curioso. Era que en lugar de poner atentados, lo que hicieron fue intentar matar a cualquiera. Claro. Intentaron matar en dos ocasiones a Ugarte. Luego, sistemáticamente, su forma de negociar es, yo me tienes que dar lo máximo porque yo tengo la capacidad de matar. Entonces es su forma. Y lo que pasa es que ellos dicen que, bueno, que es normal porque lo que no entienden es que la justicia, como ha dicho hoy el fiscal general del Estado, la justicia sigue funcionando y no para, ¿no? Hombre, yo creo que lo más recomendable sería detenerles a todos y dentro de 20 años revisar, ¿no?, el asunto. ¿Detener a todos los etarras? A todos los etarras. Sí, claro. Es que yo no creo que parte de una negociación implique el no detener a nadie. Claro, es que la justicia tiene que seguir trabajando. Claro, la justicia y la policía. Y la policía. Es decir, la policía tiene que seguir persiguiendo, tiene que seguir deteniendo y bueno, pues allá ellos. Es decir, lo que no se puede permitir, que también es una lección que se ha aprendido, es aceptar una tregua en la cual, esa tregua en la cual tú te mueves menos, lo que supone, como supuso en la última tregua, es que ETA se rearme, es que ETA mande a en aquella ocasión, a los jóvenes de la Calle Borroca que vayan subiendo, que les vayan preparando, y luego se acaba la tregua y ya tienen, están rearmados, tienen los comandos puestos, y es decir, efectivamente, eso no es, ¿no? Para ETA, yo creo, o para los pocos que quedan en ETA, va a ser muy difícil que renuncien a su forma de existencia, a su forma de vida, es que no conocen otra, muchos de ellos. Sí. Así que la negociación se nos antoja siempre muy, muy dura. Y luego también hay otro factor, solamente una cosa más, Juan, que es la dificultad que piensan que los miembros de la policía que hay como para conseguir, incluso llegado el momento de un acuerdo, el que todos los miembros de ETA cumplan ese acuerdo. Evitar que haya una escisión, por un lado, que sería tremendo, y por otro lado, evitar que haya tíos sueltos que que intenten mantener la guerra por su parte, como está ocurriendo, ha ocurrido, por ejemplo, con el IRA, ¿no? Con el IRA, sí. De todas formas, esto es muy muy complicado. Hoy veíamos unas imágenes de Arnaldo Otegi en una de estas convocatorias multitudinarias, porque estos son 120.000, pero van siempre todos juntos, ¿no? Sí, sí, todos juntos. Claro. Y claro, pues pidiendo la liberación de los prisioneros de guerra. Sí, estupendo, sí. Los prisioneros de guerra. Ya. Entonces, ¿liberamos primero a los oficiales? ¿Les aplicamos el tratado, la Convención de Ginebra o cómo es esto? De verdad, en fin. Bueno, pues ese asunto de Arnaldo Otegi, entre rejas, una de las noticias del año, ¿no? Sin duda, En este asunto. Hablábamos antes de esta red de pederastas, de dementes, que ha sido desmantelada la décima en lo que va de año. Yo creo, Juan Antonio, que sobre ese tema, la verdad es que en tu introducción has dicho prácticamente todo. Yo creo que es, desde mi punto de vista en estos momentos hoy, es el crimen más salvaje y más despiadado que yo me pueda imaginar, ¿no? El más despiadado. Yo no entiendo por qué no dan a lo mejor lo que digo me arrepiento dentro de unos días, pero yo creo que habría que dar los apellidos de esta gente, ¿no? Sí, sí, sí. Porque dicen que no se da para proteger su para que evitar que les pase algo. Es decir, yo querría saber si tengo un vecino que hace ese tipo de barbaridades, que es, como tú has dicho, no es un enfermo, es un psicópata, ¿no? Pero de los peores, y tú conoces a los psicópatas. Sí, sí, sí. Joder, yo querría saberlo. Pero es que además llama la atención. 23 años, Fernando. Sí, sí, claro. 23 años. Un biólogo con 24, estos informáticos con 23. ¿Pero qué está pasando? ¿Pero qué ocurre, no? Sí. Y bueno, y sobre todo felicitar a la policía española. Uh-huh. Con qué pocos detalles, con qué pocas pistas han conseguido llegar al entramado fundamental, ¿eh? Uh-huh. O sea, son muy buenos estos policías que tenemos. Sí, sí, sin duda. Sí. Y bueno, y lo han parado, porque tú imagínate lo que podría haber pasado, ¿no? Nanisex. Además, ese era el nick. Siempre se decía que hasta ahora yo siempre he oído que la mayor parte de todas estas cosas ocurrían fuera de España, que en España éramos consumidores, sí, pero no se realizaban este tipo de cosas. Que venían, ¿no?, las imágenes de Asia, de Sudamérica, sí, sí. Pues mira. Aquí. Y ya no estamos hablando tanto del turismo sexual y tal, y aquí tenemos verdaderos salvajes. Que bueno. Fíjate que confías a tu hijo, a un cuidador, a un canguro, un chico pues que parece majo, con 23 años, y mira la que puede liar, ¿no? Sí, a mí me resulta tan absolutamente asqueroso que espero que se pudran en la cárcel. Pues sí, esto es durante mucho tiempo. Vomitivo, pero ahí va el dato, 10 redes desmanteladas en lo que va de año en nuestro país. Y bueno, pues ese recuerdo obligado a las víctimas del Yakolev 42, dos años ya, dos años han pasado, se les ha rendido homenaje en el Ministerio de Defensa. Sí. Y bueno, pues hay que seguir trabajando, ¿no? Hay que seguir haciendo cosas. Lo del Yak 42 es una historia obviamente dramática, no puede ser de otra forma, una historia en la que mueren 62 españoles que habían ido a Afganistán en misión de ayuda, en misión humanitaria, sí, y que pierden la vida porque el Ministerio de Defensa, para ahorrar, buscaba la forma más cutre de llevarlos a un sitio y a otro. Algo, por otro lado, histórico, ¿no? Es decir, los militares siempre disciplinadamente, entre comillas, los más sufridos han tragado cualquier cosa, ¿no? Para mí lo más todo esto es muy grave, pero para mí lo más desagradable de toda esta historia es las mentiras a las que hemos asistido, ¿no? Es decir, que no se contara, que se intentara engañar, que se trajeran los cadáveres mezclados los unos con los otros, que se mintiera sobre cómo se había hecho la operación. Es decir, todo eso, es decir, fue absolutamente, absolutamente dramático. Es decir, yo no sé si algún día podré olvidar las imágenes del funeral, sí, con los reyes. Es decir, llorando. Como los únicos que se atrevieron a acercarse a los familiares fueron los reyes y el príncipe, ¿no? Es decir, ahí decías, ahí pasa algo, ¿no? Es decir, Es decir, en lugar de ser, bueno, pues 62 militares españoles que han perdido la vida, bueno, pues joder, una desgracia, todos juntos, todos unidos, ¿no? Aquella separación, aquel mal comportamiento, yo creo que psicológicamente para los familiares, pero también para todos los españoles, fue lo más duro de toda la historia. Lo que sí esperamos es que eso haya servido para que de una vez por todas ese tipo de problemas se solucionen, ¿no? Parece que ahora se están utilizando mejores aviones y que, pero claro, hemos tenido que recibir, sí, el mazazo de 62 muertos, ¿verdad? 62 muertos, es decir, bueno, pues es algo, es decir, yo a veces cuando oigo que si vamos a construir un segundo portaeronaves, si vamos a comprar determinadas cosas y tal, yo siempre no entiendo cómo, si ahora realmente tenemos unas fuerzas armadas cuyas misiones requieren una proyección al exterior, sí, y por lo tanto requiere ir además a zonas especialmente de conflicto, es decir, que los aviones que le llevan necesitan tener dispositivos antimisiles, necesitan, sí, tener decir, cosas de estas, es decir, pues echo de menos muchas veces que se dé prioridad a ese tipo de cosas en algún momento, ¿no? Hombre, ahora que tenemos un ejército diminuto, por lo menos que esté abastecido, que tenga tecnología. Claro. Yo me acuerdo, ahora que dices lo del portaeronaves, me acuerdo en el año 86, cuando entró en servicio el Príncipe de Asturias, pues, claro, ahí estaba el famoso Dédalo. Sí. El legendario Dédalo, sí, que tenía más años que la Tana. Uh-huh. Y claro, pues los veteranos, que ese barco en origen fue norteamericano, que fue de la Segunda Guerra Mundial. Eso es. Claro, y los veteranos quisieron recuperar ese barco, ¿te acuerdas? Para llevárselo a Estados Unidos. Sí, sí, sí. Y cuando llegaron, bueno, entonces el Dédalo había estado en servicio hasta entonces. Y llegan y dicen, pero si este barco es inservible, si no puede navegar. Claro. Y alguien dijo, un momento, si esto lo llevan marineros españoles, lo llevamos a Estados Unidos y donde haga falta. Claro. Pero que no podemos estar así, ¿no? El material tiene que ser siempre óptimo. Pero luego hay una cosa, es decir, lo que todavía más óptimo tiene que ser que el material es el trato a las personas. Uh-huh. Si ya el sueldo de militar no es un sueldo, es un sueldo bajo. Si ya tienen que hacer, son los únicos que hacen bastantes más horas de trabajo de las que les corresponde. Sí. Llevan una vida voluntariamente, ¿no? Pero sacrificada. Bueno, joder, no les hagamos la vida imposible en todas esas cosas. Pues ¿no? Mira, si tenemos un batallón en Afganistán, tiene que estar con suministros bien servido y con los mejores aviones posibles. Entonces, si hay que alquilar un avión a Iberia para que vaya allí a llevar militares y traerlos, pues que se alquile. Tienen que jugar a los riesgos. Sí. Por los tiros, tienen que jugar a los riesgos por la misión que desempeñan. Exacto. No porque un avión es carente de importancia, ¿no? Obsoleto y los tripulantes no sepan dónde aterrizar o cómo despegar, ¿no? Efectivamente. Así que bueno. Bueno, luego comentamos lo de Lady Di. Efectivamente, que eso es súper genial. Ya sabes que es la tesis que hemos defendido aquí y que yo creo que se va confirmando, ¿eh? ¿Has hablado con los agentes de Su Graciosa Majestad? He intentado hablar con Lady Di, pero no estaba. No estaba, ¿no? Ni con la Ouija. Oye, ¿cómo viene esto de lo de Guinea Ecuatorial, eh? Cada vez más... Vamos a desvelar nuevos detalles sobre cómo fue el golpe de Estado. Ya, pero lo de José María Aznar, Fernando... Y lo de Gil Casares, lo de Obiang... Todo. Y lo de Simón Man. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Mira que está mal el mundo, Fernando. Está el mundo fatal. Ahora, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Subamos las solapillas de nuestra gabardina. Sí, digamos. Bueno, esto de Lady Di, claro, han pasado ya 8 años casi. Uh-huh. Y nunca se eliminó la sombra de la sospecha. No, esto además lo hemos hablado aquí en varias ocasiones. Claro. Es un tema que por eso, aunque... Por eso creo que es buen momento para tratarlo aquí y eso. Sí. Y ha sido una gran pelea y uno de los grandes enigmas de estos últimos de la humanidad. Años. Te recuerdo que la noche del 31 de agosto de 1997, Diana llegó a París y se instaló en el Ritz, cogió una limusina y se subió ahí con su novio, en aquel momento el multimillonario Dodi Al-Fayed, y con un chofer. Entonces les perseguían ciento y la madre de paparazzis, salieron corriendo por París a una velocidad salvaje y en un túnel, ¡zas!, se estrellaron y murieron. Hasta ahí los datos. Luego, ¿qué elementos hay? Que es muy extraño que perdiera la vida en esas circunstancias, que si, bueno, que se pudo producir todo tipo de cosas. Una conspiración, Lady Di estaba con un árabe, pues imagínate, el futuro rey de Inglaterra, sus hijos, que tuvieran hermanos que fueran del Islam, yo qué sé, no con sé. Con la piel cetrina. Habría sido dramático, por otro lado ya no la aguantaban, sí. la reina ni el príncipe Carlos y tal. Sí. Bueno, total, grandes conspiraciones, ¿ha sido o no ha sido? Bueno, pues ha sacado el Daily Express una encuesta que da dos datos escalofriantes. El primero es que más del 90% de los ingleses creen que la muerte de la princesa fue un asesinato. Y otro dato todavía más tremendo, que el 94% cree que Diana fue víctima de una conspiración. ¿En qué se basa esa conspiración? Se basa en un dato que ahora mismo ha hecho que se reabran la investigación. Y fue la publicación hace unos meses de una carta escrita por la princesa, en la cual decía que tenía ciertas sospechas de que su ex, el príncipe Carlos, intentara matarla en un accidente de coche, qué curioso, para casarse con otra mujer. Con otra mujer. Qué curioso, ¿no? Sí, sí. Pero claro, conocer eso, conocer el temor de la princesa, y que bueno... Yo creo que la reina no gana para disgustos, ¿eh? Sí, sí, sí. Es decir, es algo que creían que lo iban a haber enterrado, pero la cosa está muy complicada porque la princesa llegó al corazón de los ingleses, sí. Y fue la primera que estropeó claramente la imagen de la reina y de sí, sí. Y del príncipe Carlos, ¿no? Lady Di se propuso acabar con la monarquía, ¿eh? Yo no sé si lo hizo a propósito o sin querer. Bueno. Pero se ganó el aprecio y al mismo tiempo, claro, la princesa de cuento iba sufriendo y claro, y los que la hacían sufrir eran los malutos, ¿no? Malísimos, malísimos. Entonces, claro, en caso de confirmarse la teoría del asesinato, aquí hay que mirar hacia el Servicio Secreto Británico, Fernando. Sin duda, claro. Sin duda. Es decir, una conspiración internacional. Aquí vimos un dato que se descubrió, te recuerdo... Y era que el día de antes estaba en un barco por aguas francesas con Dodi Al-Fayed y que las conversaciones que tuvieron fueron grabadas por la red de satélites Echelon, que ya sabes que es una red americana y inglesa, de otros países también, Nueva Zelanda y tal, y que grabaron las conversaciones, por lo cual estaba siendo seguida, controlada por el servicio secreto inglés. Y luego has hablado de que había espías, de qué tal, judíos, bueno, una conspiración total. Sí, bueno, pues el 90%, ya lo quisieran esto los franceses, el gobierno francés para el próximo referéndum de la Constitución Europea. Se conformaban con menos. Con menos, creo. Con el 51, sí. El 90% de los británicos piensa que Lady Di fue asesinada y el 94% que fue víctima de una conspiración. Y por medio, el príncipe Carlos, el Servicio Secreto Británico, vamos, de película. De película total, sí. Nos imaginamos aquí a uno de estos de licencia para matar, ¿verdad? Sí, total. Quitando total. El tornillo del motor del coche. Bueno, pues las cosas. Y lo de Guinea Ecuatorial, siempre de moda. Desde que tienen petróleo no hablamos de otra cosa, ¿eh? Es tremendo. Tienen petróleo, pero cuidado, que tienen también diamantes. Sí. Tienen, es decir, que no... Tienen oro. Sí, sí. Tienen gas. Y curiosamente un dictador. Y curiosamente un dictador que en estos momentos... está muy de amigos con los americanos. Ah, entonces es bueno el dictador. Porque la historia que se podría resumir en algo así como que durante muchos años España intentó buscar petróleo y No lo encontró. Era muy malo el petróleo. No lo encontró. Y entonces llegaron las empresas americanas. Y lo encontraron. Parece ser que utilizaron los planos de la empresa española y que lo encontraron, y además facilito, no tardaron en encontrarlo, ¿no? Sí. A lo mejor era que no querían sacar el petróleo, pero no sé, he dicho una cosa, no, a lo mejor no muy recurrente. Sí. El hecho fue que es verdad que hay un montón de fortunas ahí, hay un montón de dinero por explotar y tal, ¿no? Entonces, conocemos una historia. Esa historia es que en marzo del año pasado, del 2004, un grupo de mercenarios al mando de Simon Mann, un mercenario muy experimentado, nacido en Inglaterra pero con nacionalidad surafricana, fue detenido junto con 60 mercenarios más en Zimbabue. Dice, cuando se dirigían a Guinea Ecuatorial para dar un golpe de Estado. Esa detención acarreó la detención, creo que fueron 15, 16 mercenarios también en Guinea Ecuatorial. Bueno, hasta ahí la historia que conocemos, ¿no? Que es la historia y tal, ¿no? Mm. Bueno, he estado investigando esta historia durante varias semanas para mi seminario y podemos aportar, Juan Antonio, algunos elementos nuevos. Primero, que el Servicio Secreto Español, el CNI, descubrió en enero del año 2004 la existencia de la preparación de ese golpe de Estado. Descubrieron que ese golpe de Estado estaba impulsado, financiado por desde Gran Bretaña, y que el responsable de ejecutar ese golpe era Simon Mann. Cuando lo tuvieron contrastado, el director del CNI, Jorge Dezcayar, en aquel momento, fue a hablar con el presidente del gobierno español, José María Aznar, y le comunicó la información que tenían. José María Aznar comunicó al CNI que él informaría, cuando lo creía oportuno, a Guinea Ecuatorial, al presidente Obiang, de ese golpe de Estado. Según fuentes guineanas, el día 29 de enero se recibió una llamada de Ramón Gil Casares, secretario de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores, entre alrededor de las 5 o las 6 de la mañana, de madrugada, y pidiendo hablar con Obiang. Obiang no se quiso poner al teléfono y la llamada la atendió uno de sus asesores. Según estas fuentes, Ramón Gil Casares le notificó que iban dos barcos españoles para ahí, para esa zona, supuestamente para ayudarles, porque había rumores de golpe de Estado y supuestamente iban esos barcos para ayudar a Obiang. Lo curioso del caso es que terminó diciendo Obiang que iba a salir unas horas después esa noticia en la prensa española. Con lo cual los guineanos se mosquearon, porque dicen, o sea, que nos avisa de que vienen los barcos cuando resulta que previamente la prensa española ha descubierto que una fragata y un buque de transporte, la fragata Canarias, vienen camino de aquí. ¿Sabes? Es decir, uh-huh. Y además lo había descubierto la prensa española porque no habían sido capaz de mantener el secreto, porque los barcos venían en secreto a la zona. Sí. Pero claro, metieron nada más y nada menos a unas supuestas maniobras náuticas y todas estas cosas, metieron 500 infantes de marina uh-huh. para hacer unas maniobras en alta mar. 500 infantes de marina. Un batallón de infantería de marina. Eso es, para hacer unas maniobras en alta mar. Sí, sí, sí, sí. Y además, Juan Antonio, les vacunaron. Les vacunaron cuando todo el mundo sabe que en los barcos españoles no se necesitan vacunas. Uh-huh. Si se necesitan vacunas, si vas a la zona tropical. Si vas a la zona tropical, efectivamente. Gracias por la ayuda. Entonces, esto es casi la película de Mortadelo. O sea, a las 5 de la mañana, una llamada en Malabo. Ajá. Hola, soy Gil Casares, ¿está Obiang? Que se ponga. Ajá. Obiang dice, pues no, va a ser que no. Va a ser que no. Que se ponga el asesor. Ajá. Dice, mire, que llamo de España y el asunto es que le van a dar un golpe de Estado, pero no se preocupen porque ya les enviamos nosotros dos barcos para en caso de ayuda. Hay esos rumores, nosotros mandamos los barcos. Sí. Si lo ven mañana publicado en la prensa española, no se preocupen porque es una cosa que se nos ha escapado. Vamos, ustedes tranquilos que les enviamos los dos barcos. Lo dices un poco en torno, pero esa es la historia. Es la historia. Es la historia. Vamos a mandar dos barcos para ayudarles en este golpe de Estado que van a perpetrar los británicos. Yo no sé si les dieron esos detalles, que sabían. El que CNI lo sabía desde el enero. El CNI, que se lo dice, y desde que el CNI se lo dice hasta que ocurre esto, pero Fernando, ¿qué pasan algunos días? ¿Se pintan los británicos aquí? Bueno, ese es el siguiente de la historia. Entonces, los guineanos se cabrean, se molestan. Yo también lo haría, porque dicen, esto de ayuda, ni en broma. Ahí. Y los guineanos interpretan que España estaba apoyando, que José María Aznar, interpretan ellos, estaba apoyando el golpe. Entonces, no que ellos, que el gobierno español lo diera, no, sino que de alguna forma, y esto es una interpretación que yo hago, ellos, el golpe se produce y si sale bien, España está aquí y como garante de la libertad. Como garante de la libertad, tal, y no sé qué harían en ese caso los 500 infantes de marina vacunados para poder estar, como tú bien dices, en el trópico. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que el golpe de Estado no se produce en enero y tenemos que esperar a marzo a que ocurra las detenciones de eso. Cuando se producen las detenciones, empieza a descubrir quiénes son los que están detrás, que por cierto ya lo sabía el Servicio Secreto Español. ¿Y quiénes son los que están detrás? Pues está Mark Thatcher, o sea, capital inglés. El hijo de Margaret Thatcher. El hijo de Margaret Thatcher. Están los mercenarios, que aunque son surafricanos, Simon Mann nació en Inglaterra. Sí, pero Sudáfrica es una cantera de mercenarios. Efectivamente. No. Y Simon Mann es detenido en Zimbabue y hace una declaración en la cual, textualmente, según el documento que hemos conseguido, en su declaración dice: el PM, primer ministro español, se reunió con Severo Moto tres veces. Según me han dicho, informó a SM, Severo Moto, que tan pronto como se establezca en Eje, Guinea Ecuatorial, mandará 3.000 guardias civiles. He sido informado de que el gobierno español apoyará el regreso de Severo Moto de manera inmediata y con fuerza. Ellos, sin embargo, negarán que están al tanto de cualquier operación de esta naturaleza. Esta es la declaración de Mann, de Simon Mann. Está el testimonio de Guinea Ecuatorial, que en septiembre de ese año, en la apertura, en la última apertura, ya con Zapatero de presidente en la ONU, el primer ministro guineano acusa directamente a España de participar en el golpe. Nosotros, como hacemos siempre en estos casos, no opinamos, contamos cuáles son los datos contrastados sobre la historia. 500 infantes de marina, 3.000 guardias civiles, cuánto movimiento, ¿eh? Sí, sí. Bueno. Pero los 500 marinos estaban dentro del barco y preparados por si acaso tenían que ir al trópico. Lo bueno de todo esto, Fernando, es que ya por lo menos les hemos dejado vacunados. Sí, sí. Y eso tiene un tiempo, ¿no? O sea, sí, no, les dura varios años. Por eso. Pues sí, tiene que... Nada, que den las gracias. Que den las gracias y, bueno, pues los 500 siempre pendientes, ¿no? De cualquier acción necesaria, cualquier fuerza de interposición en África, en estos... Que vayan los 500. Que vayan los 500, que ya los tenemos vacunados, que si no, no sale muy caro. Bueno, las cosas que pasen, las cosas que nos cuenta Fernando Rueda, siempre muy muy interesantes. Ya ve qué cuentan nuestros oyentes, Martín. Manolo pregunta, ¿no es para que los ciudadanos de Ceuta nos preocupemos y nos preguntemos dónde están los ministerios de Asuntos Exteriores, Defensa, CNI, medios de comunicación, cuando todos los días veo desde mi casa rondar a patrulleras marroquíes a menos de una milla del puerto de Ceuta en aguas españolas? Patrulleras que, por otra parte, llevan cañones que el gobierno español les vendió en 2003. Que este es el asunto de siempre, ¿verdad? Sí, sí, sí. Patrulleras marroquíes a menos de una milla del puerto de Ceuta. Uh-huh. Hacen siempre lo que les da la gana. Pues yo, a mí todas estas cosas me parecen, si quieres que te diga la verdad, verdaderamente grave. Es decir, algún día tendremos que dedicarnos, igual que hemos hecho con lo de Guinea, dedicarnos a lo de Marruecos, ¿no? Y yo tomo nota de este dato. Porque yo creo que Marruecos ahora mismo tenemos unas muy buenas relaciones con ellos. Parece que todo ahora mismo todo es dulce, ¿eh? Todo es dulce hasta que llegue el próximo conflicto. Pero mientras esta dulzura, Marruecos hace ese tipo de cosas, Marruecos intenta espiarnos, Marruecos intenta controlarnos y tal, ¿no? Es una vecindad muy complicada y bueno, como ahora estamos de rosas, bueno, pues sí, todo se oculta, ¿no? Por cierto, hoy se ha sabido que se han reprimido con excesiva dureza algunas manifestaciones en el Ayun, digo, Villar Cisneros, en el Sáhara. Y bueno, pues habla de detenciones, decenas de heridos, de gente que exige sus derechos, que bueno, parece que en Marruecos estas cosas no se contemplan con agrado. Más cosas, Martín. Pablo pregunta, ¿es cierto que Euskadiko Ezkerra salió de ETA político-militar y que con Juan Mari Vandrés a la cabeza han acabado hoy integrados no en el nacionalismo vasco, sino en el PSE? Sí, efectivamente. Es decir, había una ETA militar y una ETA político-militar. La ETA político-militar se ya estaban separadas, ¿eh? Y entonces dejaron las armas y se integraron en el socialismo vasco, fueron entrando en la vida pública. Era otro tipo de cosas, era gente, como contamos con lo de Ángel Ugarte, ¿no? Que era muy llamativo, era gente todavía intelectual, digamos, de chaqueta y corbata. Sí, muchos, y entonces era otra cosa. Muchos, ¿no?, de esos ideólogos que luchaban realmente contra el franquismo, pues una vez muerto Franco, pues entendieron que la vía democrática era la lógica, ¿no? Y que no tenía sentido. Y no tenía sentido seguir empuñando las armas. Rafael pregunta, ¿informó el BND a Manglano que Aliasca fue solo el brazo ejecutor de las órdenes del KGB para atentar contra Juan Pablo II por su apoyo a su paisano Lech Walesa en los años de Solidarnosc y en vista de la desaparición de la URSS y el nacimiento de la perestroika con Mikhail Gorbachev? Uy, qué pregunta tan complicada. El Servicio Secreto Español en el atentado contra el Papa del 81. Es decir, vamos a ver, lo de Aliasca es una muy larga investigación de los servicios secretos, que inicialmente decían que era un tipo loco que lo había organizado, incluso él mismo lo dijo, pero él poco a poco, incluso se llegó a conmover con lo del Papa, con todas esas cosas, terminó reconociendo que era un mandado. Se fueron investigando, siguiendo sus pasos, y entonces, bueno, pues ahí aparecieron otras manos, digamos, otros intereses, posiblemente del pacto, posiblemente no, del pacto de Varsovia, porque vamos a decir el posiblemente, cuando haya quedado más o menos esa sospecha, que lo que pasa es que para que no les identificaran, pues fueron a países alejados, como hacen siempre, para eso, pero fue una conspiración, ¿no? Este oyente pregunta, a ver qué opináis, que comentarais lo que sepáis sobre el asesinato de Massoud, líder de la Alianza Norte de Afganistán. Hombre, el león de Pashmir. La versión oficial apunta a Al-Qaeda, pero este oyente dice no lo tengo nada claro. Además, Massoud siempre se opuso a cualquier ocupación extranjera de Afganistán. Bueno, Massoud luchó contra todos, contra los soviéticos, era un héroe de su pueblo, y la verdad es que esa alianza del norte pues presentó mucha batalla a los talibanes, y de hecho era el único, ¿no? Es que fue el que mataron poco antes de empezar, sí, ¿no? Curiosamente. Sí, no me acordaba, sí. Sí. Que fue una muerte muy extraña. Y tan extraña, tan extraña como que se proyectaba como hipotético presidente de Afganistán. Sí, sí, sí, sí. A lo mejor es que era muy molesto para todos. Efectivamente. Sí, sí. Ortiz, vuestro antiamericanismo. Pero bueno, eso es tremendo, antiamericanismo. Y lo que es más grave, vuestro antisemitismo. También. Raya la enfermedad. Pero si la semana pasada éramos pro yanquis, ¿no? Yo es que no, yo siento mucho, pero no lo voy a dejar pasar. Yo ni soy antiamericano, claro. Y además no soy antisemita. Claro. Es decir, es que no soy ninguna de las dos cosas. Lo digo públicamente, porque además... además es que ni me considero pro ruso ni pro palestino, es decir, No, lo que pasa es criticamos a Sharon y le hemos criticado muy duramente, sin ninguna duda. Hemos contado aquí su historia, hicimos en su momento una historia de quién era y de dónde venía, y recordamos algunas matanzas y todas sus cosas. Y en el mismo caso hicimos con el señor ya fallecido presidente de la OLFP, Yasser Arafat, y dijimos de dónde venían, y los dos venían del terrorismo simplemente, y eso, y ahí eso. Y Bush, pues lo mismo, hemos dicho las manías que tiene, sus obsesiones y sus locuras, pero lo siento mucho, pero de antiamericanismo y antisemitismo. Acababa el correo también diciendo: tenéis todos los vicios de la vieja Europa, envidiosa de las grandes riquezas americanas y la deseosa de destruir a Israel. Bueno, que tenemos los vicios de la vieja Europa, envidiosa de la grandeza americana. Envidiosa de la grandeza americana y deseosos por destruir Israel, ¿verdad? En un inmenso holocausto. Bueno. Jolucae, dado el pésimo resultado cosechado en el reciente festival de Eurovisión, ¿está Fernando considerando o sopesando la posibilidad de presentarse con la canción Por Sale por España? Pues mira que me lo han pedido, ¿eh? Bueno, dice, si es así, Jolucae, dice, me ofrezco a hacerle los coros en el festival y si ganamos, le invito a un cacique sin maldad. Pero bueno. Bueno, pues me parece una idea estupenda esa. Muy bien. Creo que me lo merezco además. Perfecto, Fernando, sí te lo mereces. Hoy mereces una salida, entre comillas, digna. ¿Por qué entre comillas? Nada, porque... No puede ser simplemente una salida digna. Bueno, pues una salida digna, subrayemos esa palabra. Vale. Y entonces tendré que salir por una puerta digna. Digna. Vamos a poner en cursiva la palabra digna. Vale. Puerta 6. ¡Oy! ¡Martín! Sí. ¡Oy! La rotativa es. ¡Oy! Venga, no me deis miedo porque esto no... La 6, ha dicho la 6. Sí, la 8. La 8. No, ya. Venga, la 6, ¿eh? Adiós, venga, Fernando. Adiós. ¡Oy, qué divertido va a ser hoy la 6! Espero que sea confortable. Él solito, ¿eh? Él solito. Ahí estamos. Le llaman el psicópata del Maserati. Ahí, acaba de localizar a Fernando. Ahí, contra el muro. Ya lo ha enganchado. Ahí va. Está intentando zafarse Fernando. Sigue enganchado al Maserati. Es, de verdad, qué destrozo de traje. ¿Y hacia dónde va el Maserati? ¿Hacia dónde va el Maserati? Ahí. Cuba. Fantástico, como siempre, Juanes. Aquí está lo de la camisa negra, que causa sensación y en algunos lugares del mundo censura. Absolutamente censurable es la postura de algunas autoridades en Oceanía, más en concreto en la isla de Tasmania, donde se han masacrado 200.000 gualabíes. Vamos a saber en qué consiste este asunto. Cerca de unos 200.000 gualabíes podrían haber muerto envenenados en una isla de Tasmania. Esta especie de canguro pequeño, habitual en la isla King, se encuentra amenazado por los agricultores y ganaderos de la zona. Al parecer, estos habrían usado un poderoso y polémico veneno, conocido como 1080, inyectado en cebos de zanahorias para controlar el número de gualabíes. Dicho veneno, que estará prohibido a finales de año en los bosques de Tasmania, es especialmente cruel al producir una larga agonía y una muerte horrible. Este hecho ha provocado la ira de los grupos ecologistas, que coinciden en que el problema del 1080 se agrava en la medida en que este veneno quedará impregnado en los cuerpos sin vida de estos animales y otros comerán estos restos y morirán indirectamente. Además, acabar con los adultos de esta especie deja un gran número de huérfanos abandonados a su suerte. La Asociación de Agricultores y Ganaderos del lugar han salido al paso de las acusaciones, alegando que el veneno se empleó como último recurso ante el crecimiento demográfico de los gualabíes, que representan un competidor natural para el ganado en cuanto a alimentación se refiere. 200.000 son como pequeños canguritos, y bueno, pues 200.000 han fallecido víctimas de este veneno horrible. El 1080 dicen que va a ser prohibido dentro de nada, pero eso sí, su última matanza se ha provocado. 200.000 de estos simpáticos canguritos han muerto víctimas de ese veneno tremendo. Pues muy parecido a la matanza de focas en Canadá. Parece que son muchos y que sobran y que no tienen lugar para ellos en el mundo. La forma de controlarlos es así, matarlos. Claro, con veneno, en lugar de hacer una política, por ejemplo, de esterilización de los ejemplares adultos. Claro. Pues no, vamos y les metemos veneno que es más barato y mira, y molestan menos. ¿Qué cosas pasan en este mundo? 200.000 gualabíes, simpáticos canguritos pequeñitos en Tasmania, han fallecido en estas últimas fechas víctimas del veneno de los agricultores. Y atención a esta noticia que nos llega desde California. Allí están muy temerosos ante lo que puede ser el gran cataclismo, el Big One, la fractura definitiva de la falla de San Andrés. Expertos del Centro de Seísmos de California del Sur han recreado por ordenador una posible ruptura de la falla de Puente Hills, situada bajo el suelo de la ciudad a una profundidad de entre 3 y 5 kilómetros bajo la superficie que fue descubierta en 1987. Y es que desde hace años los habitantes de Los Ángeles se preparan para el Big One, un gran terremoto que arrasaría la costa californiana y que acabaría con la vida de miles de personas. Según los geólogos, de llegar a producirse la ruptura de la falla, se originaría un temblor de magnitud 7,5, provocando unos 18.000 muertos y unos 268.000 heridos que colapsarían los servicios sanitarios. Además, Los Ángeles tendría que dar cobijo a unas 211.000 familias que perderían su hogar y los costes de todo esto alcanzarían los 25.000 millones de dólares. No sería la primera vez que esta falla entrase en acción, ya que en los últimos 11.000 años ya se han producido por lo menos 4 seísmos de una magnitud de entre 7,2 y 7,5. Sin embargo, para no alarmar a la población, los científicos que han realizado el estudio han asegurado que el Big One tiene pocas posibilidades de suceder hasta dentro de 3.000 años. Lo único que pretenden es animar a que la ciudad actualice sus planes de prevención de terremotos que permanecen igual desde 1975. Bueno, pues aquí está el asunto. No vamos a ser alarmistas ni agoreros. Dicen que, bueno, pues hay un tiempo de 3.000 años y ahí se puede producir. Pero bueno, esta no es la falla. La falla que se está esperando es la de San Andrés. Esa produciría un terremoto por encima de los 9 puntos en la escala de Richter. Así que, bueno, aún así, California es el estado más próspero de la Unión, poblado, el que más de 40 millones de habitantes, y sigue el boom inmobiliario. Allí siguen comprándose los chaleses y los pisos y todo esto. Sí, que ellos siguen con la vida igual. Nada, y siguen plantando naranjas y viñedos y Falcon Crest y todo eso. O sea que bueno, la cosa permanece inalterable. Esto es una llamada de atención más que otra cosa. Sí, exacto. Así que nada, tranquilos que las letras de Hollywood, esas letras que coronan la ciudad, van a permanecer ahí mucho, mucho tiempo. Capítulo 51, Expedientes del Misterio con Bruno Cardeñosa. Vámonos a Brasil. Y allí encontramos un poltergeist muy famoso, hay un tiempo donde los poltergeist fueron muy famosos, y Bruno Cardeñosa lo sabe todo sobre estos poltergeist, algunos fraudulentos, otros con explicación lógica y algunos con enigma. Así que vamos a saber de qué se trata en este poltergeist de Brasil con el capítulo 51. Expedientes del Misterio, Bruno Cardeñosa, poltergeist en Brasil. Junio de 1977, Boavista, Sorocaba, Brasil. Estamos en el barrio más humilde de una de las zonas más pobres del país. En una casa ocupada por una familia integrada por 10 personas, los padres, 6 hijos y 2 nietos. La noche en la que todo comenzó, a las 22 horas, en la ventana de la habitación del matrimonio se escucha un golpe. Era como si alguien estuviera llamando con sus nudillos. El padre de la familia, Francisco Rodríguez, se levanta de la cama y acude al exterior de la vivienda. Sin embargo, allí fuera no hay nadie. Extrañado, volvió al dormitorio. Nada más hacerlo, se escucharon nuevos golpes. Y por segunda vez, Francisco salió al exterior. Sin rastro, ningún intruso en los alrededores. La secuencia se repitió varias veces más durante aquella noche. A partir de aquel día, los fenómenos no abandonarían a la familia durante largas semanas. Los ruidos y golpes fueron aumentando su intensidad y frecuencia. En una de esas primeras noches, el invisible visitante se dejó notar con especial virulencia. Cuando tras los golpes el padre de familia salió al exterior de la ruinosa casa, Francisco vio como un neumático permanecía suspendido en el aire durante unos segundos. Es como si alguien lo sujetara, con la peculiaridad de que ese alguien era invisible. Con el paso de los días, en toda Boavista comenzó a extenderse el rumor de que la casa estaba embrujada. Los comentarios llegaron a oídos de los integrantes del Instituto Brasileño de Pesquisas Psicobiofísicas de Sao Paulo. De inmediato se hicieron cargo de la investigación del episodio. Cuando llegaron al lugar, la intensidad de los fenómenos había alcanzado una enorme violencia. Lo primero que hicieron los expertos fue documentar uno a uno todos los acontecimientos. Al ordenarlos cronológicamente, detectaron cómo a medida que pasaban los días, dichos fenómenos se volvieron más intensos y cercanos. De los golpes exteriores, la fuerza invisible pasó a derribar y romper muebles, vidrios y otros objetos. En una ocasión, la mujer de Francisco llegó a pelearse contra la invisible presencia para sujetar unos muebles que se desplazaban de su sitio. Hubo jornadas en las que la casa quedó completamente desolada. Sin duda, aquello exigía una rápida reacción. Se tomaron medidas, y la primera fue abandonar la vivienda, salir de aquel infierno, huir de un lugar que parecía habitado por fuerzas malignas. Los 10 afectados se instalaron en una vivienda propiedad de unos familiares que se encontraba a 3 kilómetros de la casa presuntamente encantada. Sin embargo, aquel traslado permitió a los expertos del Instituto de Pesquisas Psicobiofísicas comenzar a resolver el origen de tan incómoda manifestación. Y es que al poco de llegar, los poltergeist empezaron a sucederse en esta nueva ubicación. Muebles, objetos, cristales, media casa quedó destrozada. Aquello, lógicamente, venía a indicar que el foco de los hechos estaba en algún miembro de la familia y no en la vivienda. Algunos de sus integrantes, de forma inconsciente y mediante mecanismos desconocidos, podría estar provocando los fenómenos. La explicación parapsicológica de los hechos no fue aceptada por la familia, que tuvo que volver a su casa. Era lógico. Las creencias de corte espírita en esta zona del Amazonas están muy arraigadas. Todos pensaban en el espíritu de algún fallecido que se vengaba de la familia por alguna razón. Es por ello que los estudiosos de Sao Paulo no vieron con malos ojos la posibilidad de fabricar una suerte de placebo psíquico. A la casa acudieron varios espíritas que contactaron con un supuesto ente. Aquello tuvo un efecto similar al de un exorcismo. Efectivamente, los fenómenos cesaron. Pero lo hicieron, según los investigadores, a causa del efecto que tuvieron aquellas sesiones en las creencias de los habitantes de la casa. En su informe final, el Instituto de Pesquisas Psicobiofísicas llegó a la siguiente conclusión. En este tipo de casos, el epicentro es un adolescente frustrado y con problemas psicológicos. En el caso de Sorocaba, una de las hijas de la familia, Ismenia, nerviosa, agresiva y sublevada por su humilde situación de la familia, pudo haber sido la causa parapsicológica del fenómeno. Todo un ejemplo de investigación parapsicológica de corte científico. El extraño poltergeist acontecido en 1977, que fue el año en el que nació Ronaldo, yo creo que eso fue el, también claro, motivo sí, de comentario. El desencadenante. Sí, sí. Ha nacido, ¿cómo se llama? Ronaldo... Nazario, ¿no? Nazario de Lima. Sí, creo que sí. Algo así, algo así. Bueno, pues las cosas que ocurren en el expediente número 51. Pero queridos amigos, vámonos ahora a los microrelatos. Microrelatos enviados por vosotros. Ángel Domínguez nos envía un microrelato desde Almería. Y le ponen un título desconcertante. Si estuviéramos en la sección de microrelatos de carretera, pues claro, porque el relato se llama Luz Roja. fíjate. Luz roja. Ángel Domínguez, ¿qué habrá pretendido con este título? Algo nos quiere decir. Algo nos quiere decir, y lo va a narrar perfectamente Paco de León. Vamos a ver qué dilucidamos tras escuchar Luz Roja. Ángel Domínguez, desde Almería, enhorabuena, este es tu microrrelato. El panel de mando se emitía un preocupante destello rojo que me recordaba que tenía serios problemas. Con seguridad había recibido un buen impacto, pues en unos segundos más y más indicadores de alerta fueron encendiéndose y comenzaron a emitir sus incisivos pitidos. Al menos, no encontré ningún agujero. Buena señal, pensé. Ni agujeros, ni manchas de sangre. Esto se pone mejor por momentos. Si tan solo pudiera callar las alarmas de la nave. Recordé la posición de desconexión de alertas sonoras. La silencié y me permití un suspiro de alivio. Mirando fuera de la cabina, podía ver restos del combate. Piezas metálicas que danzaban en el vacío sin rumbo aparente. Observando los fragmentos de las naves, me alivió constatar que la mayoría de las abatidas eran enemigas. El parpadeo rojo del interior me devolvió a mi situación acuciante. Recordaba vagamente haber ayudado al jefe de escuadrón, quitándole de encima a sus perseguidores, esos condenados Cloth. Momento en el que uno de ellos pensó que sería buena idea deshacerse de mí. Siempre haciendo el trabajo sucio para que los jefazos se lleven la gloria, pensé. Apuesto que el jefe de escuadrón está recibiendo las palmaditas del almirante en este momento. Intenté apartar esos rencores de mi mente, momento en el que me acordé de la radio. Pero unos cuantos intentos y maldiciones más tarde, comprendí que estaba aislado. Para colmo, la baliza de emergencia estaba justo en la zona en la que había recibido el impacto. Bien mirado, quizá estoy vivo a costa de la baliza de emergencia, pues menudo precio a pagar. Frente a mí, se perfilaba ya muy cerca la forma redonda de un planeta cercano. El ordenador me informó de lo que necesitaba saber. Atmósfera respirable, 92% de la gravedad terrestre, vida animal y vegetal, civilización en estado primitivo, no más allá de la edad del hierro. Intenté ir haciéndome a la idea, pues era evidente que iba a caer allí. Los motores apenas alcanzaban a orientar la nave, y ni por asomo me permitían escapar del tirón gravitatorio del planeta. Activé los protocolos de descenso de emergencia, y lo que quedaba del exterior de mi nave se desprendió con un golpe seco, para dejar únicamente la cápsula de supervivencia que contenía mi cuerpo, y lo preservaría de las altísimas temperaturas de la entrada en la atmósfera. Espero que esos 2 centímetros de casco eviten que me ase. Dios, malditos Cloth, malditos sean. Asombrosamente el descenso fue más suave de lo que esperaba. Quizá la tensión que estaba soportando me ayudó finalmente a abstraerme de semejante trance. Por suerte, el sistema de frenado y aterrizaje funcionó bien, quedándome solamente algunos moratones de recuerdo. Durante el descenso había podido ver por el rabillo del ojo lo que parecía un asentamiento nativo. Menudo espectáculo habrá presenciado esta gente. Pensarán que el cielo está cayendo sobre sus cabezas, pensé. Justo entonces, el ordenador dio su último aviso antes de apagarse. Recoger material e instrucciones de supervivencia en caso de aterrizaje en un planeta primitivo habitado. Compartimento de popa ZF-2. Sorprendido, me dirigí hacia la parte trasera de la cápsula de salvamento y abrí el compartimento indicado tras limpiar la tapa del hollín de la reentrada. Un escalofrío me recorrió la columna al oír un grito a lo lejos, seguido de lo que parecían tambores. Espero que no sean tambores de guerra. Sin duda, los habitantes de este planeta tenían el don de la curiosidad y se acercaban a ver qué había caído del cielo. Metí la mano en el compartimento y saqué una caja en la que encontré un arma, un libro y otro objeto que parecía un proyector holográfico. Los tambores sonaban cada vez más cerca y no sabía si esconderme en una zona cercana con arbustos o esperarlos en campo abierto. Como último recurso, eché una ojeada al libro y, al contrario de lo que esperaba, me dio la respuesta. Piloto, ha quedado usted aislado en un planeta habitado por seres primitivos. Por el bien de su supervivencia, debe olvidar la directriz primaria que nos prohíbe interferir en los asuntos de pueblos que no poseen tecnología hiperespacial. Emplee su arma y el proyector holográfico que se le proporciona para simular ser una deidad, de modo que sea adorado por los nativos y pueda vivir entre ellos gozando de las mejores condiciones posibles. No podía creer lo que veían mis ojos. Iba a acabar en un sitio olvidado de la mano de Dios, pero a cambio, iba a convertirme en una especie de ser divino, aunque falso. Los tambores y gritos sonaban ya al otro lado de la colina más cercana, y no tardarían ni 5 minutos en llegar a mi encuentro. Activé el proyector holográfico que haría visible cualquier imagen en la que yo pensara, y me concentré en proyectar un aura brillante, rayos y demás parafernalia efectista alrededor de mi cuerpo. La primera impresión es la que queda, y si voy a ser el dios de este pueblo, mejor será que mi visión no se les olvide jamás. Ahí lo tenemos, convertido en un dios. Y era solo un piloto de caza espacial. Pero bueno, y los tambores acercándose. ¿Siente la E? Me imagino a Carlinhos Brown acercándose, porque Carlinhos está en todo. Yo creo que estaba allí también, ¿eh? Sí, sí. Era el que organizó un poco el recibimiento. Carlinhos Brown es el que iba con la percusión y, sí, y claro, sí, pues sí. Ahí está esa proyección holográfica. Y bueno, ¿por qué no pensar que esto ocurrió aquí hace miles de años? La Rosa de los Vientos en Onda Cero. No se gana un pueblo, ni con un disfrazarse de poeta. A un pueblo hay que ganarlo con respeto. Pues vamos a visitar con respeto estos pueblecitos tan interesantes, mágicos, llenos de encanto. En esta ocasión, Burgos. Burgos ante nosotros, con una miríada de pueblos y aldeas siempre interesantes y siempre con una magnífica historia que contar. El de hoy no lo es menos, Puente Dei. Como siempre, menos de 100 habitantes. Con Macarena Yagüe nos acercamos a Puente Dei. Bueno, pues tenemos hoy 82 habitantes. Juan. 82. No está mal, ¿no? ¿Bienvenidos? Bienvenidos, sí. Suelen ser bienvenidos siempre. ¿Oscos? ¿Eh? No, no son oscos. No son oscos. No. Bueno, pues estamos en Puente Dei, en Burgos, un paraje natural exquisito, ¿no? Sí. Magnífico. Estamos a unos 80 kilómetros de la capital, casi ya en la frontera con Cantabria, en una comarca que se denomina Las Merindades. Se encuentra dentro de la zona conocida como las Montañas de Burgos, junto al nacimiento del río Nela y los Montes de Duya. Bueno, eso ya invita a una visita, ¿eh? Ya nacimiento de un río, montañas y 82 habitantes. Lugar tranquilo, bucólico, feliz. Ya solamente merece la pena ir por ver, bueno, pues la cantidad de bosques que hay alrededor del pueblo, llenos de hayas, pinos, robles y también con peculiares formaciones rocosas muy grandes y un buen número de arroyos y torrentes, que son los que al final acaban formando el río. Bueno, pues siempre que salgamos a estos pueblecitos, respetemos el ambiente, respetemos el paraje natural y disfrutémoslo como lo que es, un sitio único y fácil de querer. Sí, porque allí no solo estamos nosotros, sino que hay también muchas otras especies, claro, de animales. Podemos ver zorros, corzos, jabalís, nutrias, águilas, ardillas, a las que, bueno, a lo mejor estamos más acostumbrados, pero bueno, allí se pueden observar mucho mejor. Es que claro, son pueblecitos de muy pocos habitantes y que han aprendido desde tiempos remotos a convivir con el ecosistema que les rodea, ¿no? Sí, y algo que nos muestra el buen estado de toda aquella zona es que en los dos ríos de la comarca, de la Merindad, podemos encontrar truchas y barbos. Un sitio muy sanote. Sí, muy sano. Y lo cuidan bastante. Y el pueblo en sí, en cuanto a edificaciones, pues muy poquitas, ¿no? Con 82 habitantes. El pueblo es muy pequeñín. Cuando llegamos, bueno, le encontramos rodeado de enormes rocas y fortificaciones y también de valles y verdes praderas. Y el centro del pueblo es el puente, que es un puente natural de más de 15 metros de altura que el río lo ha escarbado en la roca. Uh-huh. Y es un poco el que ha creado el eje del pueblo, en torno al cual se ha... O sea que el agua del río ha hecho su trabajo durante miles de años y aquí tenemos un puente natural de 15 metros de altura. Precioso. Que es el eje principal de este pueblo, ¿no? Y es además el que le da el nombre, Puente Dei. Puente de Dios. Que en latín significa Puente de Dios, exactamente. Puente de Dios. Bueno, y los 82 lo frecuentan, ¿no? Lo frecuentan, sí. A ver. Tienen que cruzar una y otra vez para ir a uno o a otro sitio. O sea que habrá un par de barrios, entonces. Había anteriormente hasta 5. Ah, hasta 5 barrios. Ay, siempre tiempos lejanos. Sí, ahora ya se ha quedado más reducido y bueno, se consideran uno solo. Se van agrupando en uno, sí. Exactamente. Bueno. En la parte más alta del pueblo nos encontramos con la iglesia, que se vea bien. Con la iglesia hemos topado. Sí, justo, al final, que es la iglesia de San Pelayo. ¡Hombre, San Pelayo! Un templo de origen románico, en el que destaca sobre todo el dintel de la portada, que es muy curioso porque se conserva muy bien y en el que aparece una imagen de un caballero luchando con una serpiente. Con una serpiente. Esto es muy frecuente en la simbología hispana, ¿eh? Sí, se supone que representa un poco la lucha entre el bien y el mal. Sí. Aquí los caballeros, cuando no se lanzaban contra los sarracenos, pues se entretenían con las serpientes, con los dragones. Con lo que tenían. Con los lagartos, claro, muy bien. Eso lo podemos ver en el dintel de la iglesia. Sí. ¿Mm? También en el exterior de la iglesia, bueno, es una curiosidad y es un reloj solar que hay. Esto peculiar también. También era frecuente. También era frecuente. En el medievo. Sí. Pues muy cerquita de la iglesia tenemos la Casa Palacio de los Porres, que fue construida en el siglo XV, pues una de las familias de aquel entonces que dominaban el pueblo y de la que destacan las dos torres que tiene. Se conserva en buen estado. O sea, hasta hace poquito estaban ruinas, pero lo han reformado y ahora se puede visitar y... Bueno, pues un motivo más de atracción, ¿no?, para ir a este pueblo, Puente Dei. Es un nombre muy muy hermoso, ¿eh? ¿Dónde vas? Voy a Puente Dei, al Puente de Dios. Sí, tiene musiquilla, ¿no? Claro. En España tenemos muchos puentes atribuidos al diablo. Y mira, pues este está muy bien. Pues que está bien porque se le atribuye a Dios. A Dios, muy bien. Y antes, cuando comentábamos lo de los barrios, que yo te decía que hubo un tiempo en el que llegaron a ser hasta 5, lo podemos saber a día de hoy por los varios hornos de pan que hay esparcidos por todo el pueblo. Ah, que les gustaba mucho el pan. Pues resulta que por cada barrio había un horno de pan. Entonces no me digas más, 5 hornos de pan. 5 hornos de pan, eran públicos y cada familia tenía asignado un día de la semana para ir allí a cocer su pan. Anda. O sea, que tenían una especie de cooperativa panadera. Más o menos. Bueno, pues está bien. Sí, bueno, y la levadura que necesitaban se la... Por ejemplo, sí. Si a ti te tocaba cocer el pan el lunes, sí. La levadura te la tenía que dar el del domingo. Y tú se la dabas al del martes. Sí. Entonces tú pasabas al del martes, decía al del martes, y oye, ¿no me has dado suficiente trigo? Pues iría a pedirte más. Claro. Dice, no, yo te estoy dando lo que me han mandado. Exactamente, la misma cantidad. Y así empezaron... Si no hay más de familia, os apañáis. Así empezó una suerte de rencillas. Y al final dijeron, mira, que cada uno compre el pan que quiera. Y por eso dejaron de funcionar los hornos. Exactamente. No por otra cosa. Sí, que también nuestra misión es investigar. Sí. Entonces... Y llegar a... A la conclusión de por qué se dejaron de usar. Exactamente. Bueno, otra de las peculiaridades del pueblo son las numerosas cuevas naturales que podemos encontrar. Ah, y aquí tenemos un detalle también muy original, ¿no? En una de esas cuevas hay un antiguo ayuntamiento. Pues en la Cueva del Santo, más concretamente, era donde estaba antiguamente el ayuntamiento. O sea, que llegaba el vecino, el que se había molestado por lo del trigo. Sí. Decía, alcalde. Dice, pasa, que estoy aquí de eremita. Sí, pero con puerta y todo. Con la puerta y todo, en la cueva. Sí. ¡Ah, de la cueva! Como en el expediente. Dice, ¿quién llama a Peta? Bueno, el ayuntamiento estaba allí, en una cueva natural. En una cueva, sí. Ahora ya no se utiliza, ¿eh? Claro, supongo. Porque era un poquito frío. Ya utilizan a lo mejor otro tipo de edificio. Sí, otro tipo de edificio. Más de esta época. Sí. Otra de las cuevas más importantes también es la Cueva del Rojo, que se encuentra un poco más a las afueras del pueblo y que está a ras del suelo y por dentro está dividida en numerosas estancias. Ni quiero preguntarte por qué la llaman la Cueva del Rojo. No lo sabemos, no hemos querido indagar. Nada. No vaya a ser que hubiese ahí algún tipo de polémica y luego nos escriban. Eso es. También se conservan intactos antiguos potros de Rar, donde se calzaba antiguamente a los animales y que hoy en día también se pueden visitar. Ah, pues está muy bien para ponernos en contacto con el pasado, o sea, potros para errar. Es un pueblo que nos permite ver pues cómo se vivía hasta hace no tantísimo tiempo, porque lo conservan todo en muy buen estado. A unos 80 kilómetros de la capital burgalesa, de Burgos. Y algo que tendríamos que ver también antes de irnos de allí es echar un vistazo a los restos del antiguo ferrocarril Santander Mediterráneo, que pasaba por allí, y también pasarnos por una zona que está muy cerquita, en donde existen huellas petrificadas conocidas como las huellas del caballo de Santiago por su parecido con la herradura. Anda, el caballo blanco de Santiago, que como todo el mundo sabe era blanco y era, o sea, caballo, sí, o sea, por allí cabalgó, eso dicen. Ah, y están, y allí quedaron sus huellas petrificadas y se pueden ir a ver. Bueno, pues muy interesante, Puente Rey. Hay muchas, muchas, sí, huellas. Sí, claro, hombre, supongo que todo el camino, ¿no? Todo el camino lleno de huellas. Está muy bien, Puente, me gusta. ¿Te gusta? Este pueblo, sí. Bueno, claro, pero algo que tienes que hacer si vas allí, porque sí, es tradición... ¿Comer? No, aparte, antes de comer, sí, para abrir el apetito, jugar a los bolos. Ah, ¿que juegan a los bolos? Sí, se pasan todo... Cualquier rato libre que tienen, bueno, se echan una partidita. O sea, cuando no pasean por el puente natural, sí, cuando no van al antiguo ayuntamiento incrustado en la montaña, sí, cuando no visitan el palacio, cuando no hacen pan... Están jugando a los bolos. Muy, muy bien. Para desfogarse un poco. Oye, grandes campeones ha dado ese pueblo, ¿eh? Bueno, pues no lo sabemos, pero por lo menos campeones todos confiamos del pueblo en ellos. Eso exactamente. Es. Y una vez que ya has jugado a los bolos y has abierto el apetito, sí, ya puedes ir a comer. Vamos al yantar, a ver. Y puedes pedir varias cosas, desde cordero asado. Eso sí, en Burgos siempre corderito asado, muy bien. Picadillo de cerdo, morcilla. Qué rico. Morcilla de Burgos, claro. Claro, morcilla, cómo no. Morcilla de arroz, esta morcilla blanca, estupenda. Alubias rojas. Bueno, estamos ya potentes, ¿eh? Ensalada de cangrejos de río, que hacen también, muy rica. ¿Autóctono? Te la recomiendo, uy, sí. Bueno. Pues es difícil ya coger cangrejo autóctono, o sea que muy bien. Pues allí todavía lo conservan. Mm. Y para terminar como postre, ¿qué puedes tomar? Ah, pero no hay segundo. No, es primero y postre. O sea, primero así como para picar y... Sí, como para picar un poco entre todos y ya el postre. Y ya el postre cada uno. Y ya el postre cada uno, sí, sí. Queso de Burgos. Claro, así fresquito, ¿verdad? El queso de Burgos es una maravilla. Anda que no hemos comido queso de Burgos los niños españoles. Sí, todos, muchos, ¿eh? Y con membrillo, ¿eh? Sí, también. Y con membrillo también se come. Muy rico. Bueno, pues una visita fantástica a Puente Dei, 82 habitantes en la provincia de Burgos, a 80 kilómetros de la capital, con un montón de curiosidades, con un montón de peculiaridades que le hacen un lugar muy, muy, muy, muy sugerente. Puente Dei, en Burgos. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos con José Manuel Escribano, con el correo electrónico, con los escrúpulos, con los europeos, hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Te queda mucho por escuchar. No te despegues de Onda Cero, que te cuidamos bien. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Ah, qué maravilla, un ratito para hablar de cine, sobre todo para estar entretenidos, para disfrutar, para tomar un cafetito, para conversar. Aquí está José Manuel Escribano, vestido de Yoda, que lleva toda la semana. ¿Qué tal? Buenas noches, señor Escribano. Buenas noches, no se me ha pasado la impresión todavía. ¿De la cosa esta de los Sith? Sí, de los Sith. ¿La venganza de los Sith? No, pues ayer o antes de ayer discutía yo con un amiguete que no le había gustado la película. Pero, hombre, y preguntamos allí dos o tres y casi sale cobrando, ¿eh? Pero es que eso no se discute, ¿no? No se discute, yo creo que esta vez estamos de acuerdo. Todo el mundo menos este. Menos este, sí. Y el propio George Lucas, pues estas cosas ya ni las contempla. Efectivamente, George Lucas está... Le dice, bueno, muy mala la película, y dice, pues vale. No, además, él sabe que esta película está muy bien. Claro, La Venganza de los Sith, ayer hablamos en sí, el homenaje a la Guerra de las Galaxias. Y bueno, pues el cine sigue. Sí. Ya ve usted que no faltan obras maestras, no faltan obras taquilleras. Es verdad. Hay de todo. Todos los años se cumple con el canon, ¿no? Yo creo que sí, que cada año, hombre, la temporada es muy larga y son muchas películas, entonces pues efectivamente hay de todo. Siempre hay. Siempre. El taquillón y la obra maestra, o casi, y luego un par de películas españolas que no las ve nadie, pero que también las estrenan, caramba. Sí. Anda aquí, no echamos de menos películas españolas en los grandes festivales del mundo, ¿eh? Pues es verdad. Cannes, por ejemplo. Cannes se ha terminado sin... Bueno, estaba Benito Zambrano en una sección paralela, pero bueno, ha gustado, no digas que no. Habana Blues es una película, es una buena película, pero en fin. Pero, hombre, ¿cuándo llegará ese momento que digamos Berlín, 5 o 6 películas españolas ahí están, en diferentes secciones. Sí, ¿no? Bueno, efectivamente, en diferentes secciones. Con que hubiera una o dos en la sección oficial, claro, ya estaría bien. Las ha habido y hemos ganado Osos de Oro y hemos tenido premios también en Cannes. En Venecia se nos resiste todavía más, pero en fin, no, bueno. No, pues, somos habituales. No, no somos. No, nuestra cinematografía todavía no es, o quizá ya no es, una cinematografía puntera. O sea, no tenemos un grupito de 12, 14, 15 directores que siempre estén dando buenos trabajos. Siempre hay un Almodóvar, claro. Claro. Siempre claro, hay un Amenábar. Claro. Sí. Eso, desde luego, España siempre lo ha dado, pero no. Yo sinceramente creo que el nivel medio del cine español es bueno, y lo digo sin ningún chauvinismo. Es decir, siempre hay películas españolas muy interesantes, pero efectivamente faltan esos grandes nombres que son los que al final nos llevan a los festivales, porque, claro, pues una película de, ¿qué voy a decir yo? Pues no sé, Mariano Barroso, pues son estupendas, desde luego, pero le falta ese tirón popular que es necesario para que su película se considere para ir a Venecia, para ir a Cannes. Bueno, ¿y dónde está el problema? ¿Dónde empezó esto, señor Escribano? ¿En los años 60, en los 70, en los 80? Yo creo ¿Qué pasó? Yo creo que hemos perdido un poquito el tren, de la industria, porque no hay que olvidar que el cine es una industria, es un negocio, es muchas cosas más. Una película se parece mucho a una lata de Coca-Cola. Es un producto que alguien tiene que fabricar, que luego hay que distribuir y que después se lleva a un punto de consumo. Es un proceso comercial, ¿no? El cine es un producto difícil y tiene que ser de alguna manera protegido. No sé si la subvención directa, no sé si estos sistemas de ayuda por taquilla, pero hay que echar el resto, la cultura española oficial, es decir, el Estado con todo su aparato, tiene que potenciar el cine como manifestación artística y cultural que es. Y yo creo que ese tren lo hemos perdido. Y la industria cinematográfica española, que no ha sido nunca muy boyante, pues últimamente ya está de absoluta capa caída. Es decir, yo creo que el récord de empresas depauperadas de este país lo tienen las empresas audiovisuales españolas, las productoras. Aquí se fundan productoras y desaparecen con la misma velocidad a lo largo del año. Y la verdad es que eso es una pena. No hay tejido eso es, industrial y comercial. Y luego, naturalmente, de unos años para acá, la presión absoluta y inmisericordia del cine americano pues hace que las cinematografías nacionales, y mucho más una débil como la española, pues vayan quedando cada vez más relegadas. Entonces, pero también habrá presión norteamericana en Francia, y mire usted. Sí, por eso digo que las más débiles todavía salen más perjudicadas, ¿no? En Francia, pues quizá en los buenos años llegan incluso a vender un 50% de taquillaje del cine francés. No siempre, pero vamos, estarán en el 40. Bueno, pues estarán en el 40 cuando nosotros estamos en el 10. Claro. Realmente un 10% de porcentaje de taquilla es una auténtica pena. Yo creo que hoy por hoy, ahora mismo, es quizá la distribución, la masiva distribución del cine americano, la principal culpable de la situación del cine español. ¿Y en el Festival de Cannes, cómo ha salido parado el cine en general? Bueno, el cine en general yo creo que muy bien, porque había estupendísimas películas de todos los grandes nombres del cine mundial. Han ganado los hermanos Dardenne con una película que se llama L'Enfant, el niño. Los hermanos Dardenne ya ganaron en el año 99 con Rosetta, una auténtica obra maestra, y ahora se han vuelto a llevar la Palma de Oro, parece ser que merecidísima. El gran premio del jurado, que de alguna manera es un premio equiparable casi a la Palma de Oro, ha sido para Broken Flowers, Flores Rotas, de Jim Jarmusch. El premio de interpretación femenino para Hannah Laszlo, la protagonista de Free Zone, una película del israelí Amos Yitai, que también interpretan Natalie Portman, y Carmen Maura, que hace un papel secundario en la película. El premio de interpretación masculina ha sido para Tommy Lee Jones por su propia película, que él ha dirigido, Los tres entierros de Melquíades Estrada. Y el premio mejor director ha sido para Michael Haneke por Caché, el alemán, con una película difícil, una película sorprendente. De manera que ha habido un poquito para todos. Bueno, Caché ha ganado también el premio de la crítica, el premio de la FIPRESTI, de la crítica internacional. Todos grandes nombres, como se ve. Es decir, yo creo que Cannes, una vez más, o por lo menos por esta vez, ha sido el triunfo del cine. Un muy buen balance positivo para Cannes, el festival número uno del mundo, hay que decirlo. Sin duda, así. Y el gran mercado. Exacto. Y en nuestro tiempo de noticias hablamos de Santa Teresa de Jesús, como siempre noticia. Sí, señor, como siempre noticia. Bueno, ¿y qué ha hecho Concha Velasco esta vez? No, esta vez. Ah, no. Concha Velasco ha estado haciendo una serie de televisión y naturalmente el papel de Santa Teresa, que además es un personaje más jovencito, pues lo ha hecho otra. Hablábamos de Cannes. Bueno, pues precisamente Ray Loriga ha vendido muy bien en Cannes su proyecto. Atención, la película no está, vamos, ni empezada a pensarse casi. Santa Teresa de Jesús. Ray Loriga, el director de La pistola de mi hermano, por ejemplo, no sé si tiene mucho que ver con esta historia de Santa Teresa de Jesús, ¿no? La película va a ser interpretada por Viggo Mortensen, una vez que acabe a la triste que está haciendo ahora mismo, Victoria Abril y Leonor Watlin. Y el personaje de Santa Teresa, por eso decía lo de la actriz jovencita, lo va a hacer Paz Vega. Esto es muy raro, señor. Es muy raro, es una apuesta personal y yo creo que arriesgada de Ray Loriga. Yo no pensaría en Paz Vega. Pero bueno, una vez que se ponen los hábitos, ¿verdad? Pues ¿por qué no? ¿Por qué no puede hacer Paz Vega de Santa Teresa? Lo que ellos quieran, ¿no? La película la va a producir Andrés Vicente Gómez para Lola Films. Ya ha trabajado con Ray Loriga, que escribió, colaboró con Carlos Saura en el guión del Séptimo Día. Es una coproducción con Gran Bretaña y Francia y se van a gastar pues hasta 9 millones de euros. Si pueden un poquito menos, pues un poquito menos, pero seguro que no. 9 millones de euros. Santa Teresa, como tú decías, efectivamente es una habitual de muchos sitios, pero también de las pantallas. Ya hubo una versión, una vida, una historia de Santa Teresa en el año 27, ¿sí? En los albores del cine español. Bueno, en el mudo. Luego en el 61 hizo Santa Teresa Juan de Orduña, con Aurora Bautista. Claro. Y luego en el 84 ya fue, claro, efectivamente. ¿Qué lo iba a hacer? En los años 60, ¿verdad? Pero en los años 60. Claro. Pues claro, claro, Aurora Bautista. Y luego ya la del 84 de Josefina Molina, que es la Santa Teresa más reciente, la de Concha Velasco, que todos recordamos. Bueno, ¿y Pilar López de Ayala no podía hacer estas cosas? Pues sí, claro que podía, sí. Hombre, Pilar López de Ayala y Paz Vega, ¿verdad? Son los dos rostros, las dos chicas jóvenes, bueno, las dos señoras, porque son dos auténticas señoras y dos artistas, ¿no? Ray Loriga parece que le ha gustado Paz Vega, yo digo que es una apuesta, ¿eh? Sí, pues nada, ojalá le salga bien, y ya a mí siempre me gusta que se haga cine histórico en nuestro país. Pues sí. Siempre está muy, muy bien. Bueno, hablamos de dos grandes maestros internacionales. Pues es verdad, son españoles, pero lo que decíamos antes, estos son de los grandes, Carlos Saura y Bigas Luna. Carlos Saura, tras Iberia, la película que ha hecho con Antonio Canales, Sara Varas, Manolo Sanlúcar, que tenemos que ver próximamente, se marcha a Lisboa, se va a Portugal a realizar Fados, una película, pues en una película musical en este estilo propio, ya marca de la casa de Carlos Saura, que mezcla la ficción, el material de archivo y luego pues bailes y canciones, ¿no? Una cosa parecida a Tango, la película que hizo en Argentina. Es una coproducción con una compañía portuguesa, como es natural, y Zebra Films, que es la productora que dirige su hijo Antonio Saura. Y la fotografía será de Eduardo Serra, el magnífico, extraordinario director de fotografía portugués. Saura trabaja siempre con los mejores, Estoraro en algún caso, ahora Eduardo Serra. Y por su parte, Bigas Luna, pues nada menos que está siendo homenajeado en Estados Unidos. El American Cinematheque ha hecho un miniciclo en Hollywood y en Santa Mónica, en los dos puntos, ¿no? El ciclo se llama Golden Balls, Attribute to Bigas Luna, bolas de oro, podríamos decir, ¿no? Si es que no tiene un segundo sentido, que a lo mejor sí, ¿no? ¿Y cómo se llama el subtítulo? ¿Cómo se llama? Homenaje a Bigas Luna. Ah, homenaje a Bigas Luna. Sí, un tributo a Bigas Luna. Claro, le haber llamado La teta y la luna, ¿no? Pues sí, estaría bien. Hombre, se van a ver seis películas de Bigas, que no es fácil, ¿eh? Que un director español coloque, entre otras, pues Bilbao, Vola ver un Jamón con Penélope Cruz y Javier Bardem, que son muy conocidos en Estados Unidos, por supuesto, y Son de Mar, que va a ser un estreno en la costa oeste americana. Todavía no han visto esta última película de Bigas Luna allí. Bueno, pues vamos a ver Bigas Luna, a ver qué tal se le da. El público norteamericano tan puritano, a lo mismo ponen alguna objeción, señor Escribano. Se van a escandalizar, seguro. Seguro, ¿verdad? Seguro, seguro. Bueno, pues vamos a seguir con nuestras noticias. Pues sí, pues hay noticias de festivales que no son... Tenemos Almería y tenemos Peñíscola, por ejemplo. Sí, Peñíscola sí. Está a punto de terminar hasta el próximo 27. 17ª edición, toda la ciudad entera llena del festival. Peñíscola vive su festival, se llama Festival Internacional de Cinema de Humor. Hombre, de Peñíscola. Claro, ¿eh? Todo recordando aquella escena famosa del toro en la playa, ¿no? Pues efectivamente, ningún sitio mejor para hacer este tipo de festivales, ¿no? Bueno, 10 películas en sección oficial y luego pues ciclos de comedia negra, homenajes a Antonio Mercero y Beatriz Carvajal, un recuerdo homenaje también a El ataque de los tomates asesinos, la película edad de John DeBello, que cumple ahora 25 años. ¿Y quién se acordaba ya? ¿Y quién se acordaba ya? Pues por eso ha estado Peñíscola, para recordarlo. Y como todos los largometrajes tienen como cuna un cortometraje que el director hizo antes, porque así es como se aprende, tenemos que reseñar también que está ya en marcha el cuarto Festival Internacional de Cortometrajes de Almería, que tiene 4 ediciones nada más, pero que me parece uno de los intentos más serios de prestigiar y de dar a conocer el cortometraje. Hay infinidad de festivales de cortos. Claro, están de moda, ¿no? Están de moda, ¿no? Sí. En Madrid hay uno dentro de nada, el tal de Alcalá también, muy antiguo, ¿no? Pero este de Almería realmente yo lo veo con cariño porque creo que hacen cosas muy serias. Por ejemplo, han recibido 373 cortos y han seleccionado 43. Uh-huh. Es decir, que eso quiere decir que se mira con lupa y que se tiene ganas de presentar una cosa de calidad. ¿Y los otros 330 qué futuro corren? ¿Qué suerte de pues ir a otro festival, imagino, ¿no? Buscarse la vida, claro. Sí, sí, sí, sí. En Almería hay ciclos de cortos para todos los gustos. Hay cortos en vídeo, hay infantiles. Hay una exposición itinerante por toda la provincia, que es una iniciativa que me parece interesantísima, no solo en las sedes de la propia ciudad de Almería, sino por toda la provincia. Hay también una sección de cortometrajes del Mediterráneo, que apoya los ya inminentes Juegos Deportivos del Mediterráneo, que se van a celebrar a primeros de julio, me parece, ¿no? Luego cortos de Gran Reserva, un taller de Avid, y una cosa muy curiosa, un premio Western, para recordar la cuna del espagueti western que se hacía allí, y es un premio para que el que gane realice un corto en Almería, y tiene que ser un western, precisamente. Hombre, La Muerte Tiene un Precio, ¡qué gran película! Una de las 100 mejores películas, sin duda alguna, del siglo XX. Pues seguramente, los ingleses son los que se han puesto a pensar ahora en cuáles son las 100 mejores películas. Y bueno, la verdad es que la lista es un poquito complicada, porque depende del gusto de los que lo han hecho, que se llaman Richard Sickle y Richard Corliss. Hombre, desde luego las 100 que están son 100 grandísimas películas, sí. Pero yo no diría que son las 100 mejores. Naturalmente, para gustos están los colores. Lo que sí es curioso es que además de las 100 películas mejores, según su criterio, han ido seleccionando la mejor película de cada década a partir de los años 20. Malo. Sí, bueno, pues no está mal. En los años 20 les pareció Metrópolis, de Fritz Lang. Hombre, bien. En los años 30, Desengaño, de William Wyler. No lo sé. Sí, una estupenda película, yo creo. Después Ciudadano Kane. Pero vamos a ver, señor Escribano, en el año 39 se estrenó Lo que el viento se llevó, señor Escribano. No les ha gustado a los ingleses, no están ni en las 100 primeras siquiera. ¿No? No, y además les han preguntado precisamente por Lo que el viento se llevó y han dicho que bueno, pues que sí, pero que es una película que a ellos no les parece. Y como no. Y son los que lo han hecho, ¿verdad? Si ellos no, pues no. Efectivamente, no. Está Vivir y Kuro de Kurosawa, está Persona de Berman, está Chinatown de Polanski, está Decálogo de Kieslowski en los años 80, y en los 90 Pulp Fiction. Un momento, señor Escribano. ¿Y Ciudadano Kane? Tampoco está. En las 100 primeras sí, en las 100 mejores está Ciudadano Kane. Pero como mejor de la década no aparece. La gran sorpresa es cuando en la mitad de la década presente, muy que mal, llevamos la mitad, mal. Figura Hable con ella. Esto no está mal. Bueno, pero porque es cosa nuestra, señor Escribano, sí. Pero esto, no sé yo si en Francia lo van a, o en Alemania, no. O en... Seguro que no lo van a gusta, entender. Porque ha habido, hombre, ya en esta media década que decimos, ya ha habido películas excelentes. Pero yo creo que es muy interesante, ¿no?, que aparezca Almodóvar y su película Hable con ella, que a mí sí que me parece la mejor película de Almodóvar, sinceramente, bueno, que aparezca entre las películas destacables y de momento como mejor de la década. Y reconocimiento a uno de los, eso sí, uno de los mejores directores europeos de los últimos tiempos. Sí, pues sí, efectivamente. Pedro Almodóvar. Bueno, quien quiera, no vamos a dar la lista de las 100, naturalmente, pero quien quiera verla puede ir a la página donde están, es www.time.com/time/2005/100movies. Sobre todo barras, que las barras no falten. Efectivamente, barras y puede ser estrellas. Efectivamente, estoy entrando en la página, señor Escribano, y observo con estupor que no aparece en la lista Papá Piquillo. Bueno, no está Papá Piquillo, pero no está 2001, Odisea del Espacio, por ejemplo, aunque sí está Blade Runner. Esto está un poco chalado, sí, señor. Sí, ha sido una lista un poquito personal. ¿Qué le vamos a hacer? De verdad, y Emmanuel no está tampoco. No, Emmanuel no, ya les hubiera gustado. Pulse Televisión, dígame. Bomba, juzgado. Calle Main de Omagh, 30 minutos. Disculpe, ¿puede hablar más despacio? ¿Calle Main de dónde? Juzgado, calle Main de Omagh. Explosión dentro de 30 minutos, 220 kilos. ¿Tiene una contraseña? Martha Pope. ¿Martha? Martha, M-A-R-T-H-A. P-O-P-E, el ira auténtico. Papá, papá, ha explotado una bomba en el centro. He venido corriendo, papá. Casi estaba allí. Dios. Lo sé. Ocurrió hace 7 años y nos conmocionó a todos, sobre todo porque perdimos a dos chavales, dos compatriotas nuestros allí, sí, en ese atentado. Omag, y ahora llega al cine. Pues llega al cine, sí, llega al cine. Además, en fin, cuando no hace ni 48 horas que acabamos de sufrir un susto importante también los españoles, los madrileños y toda España, ¿no? Sí. Esta es la película de Pete Travis, Omag. La ha producido Paul Greengrass con Ed Gein. El guión también es de Paul Greengrass con Guy Hibbert. Y los protagonistas, que son desconocidos, pero que son actores excelentísimos, Gerard McSorley, Michael Forbes y Stuart Graham. Omag ganó la Concha de Plata al mejor guión en el pasado Festival de San Sebastián. El autor, como decía Paul Greengrass, que es también el productor, y también es director, entre otras, de Domingo Sangriento, que ganó el Oso de Oro en Berlín. Paul Greengrass, como digo, ha tratado ya en varias ocasiones el terrible problema del terrorismo, el terrorismo del IRA en este caso. En esta ocasión ha encargado la dirección a Pete Travis, un especialista en televisión, que ha sabido verdaderamente dar a la película, rodada cámara en mano y en escenarios muy parecidos, muy cercanos a los reales, parecen escenarios reales totalmente, escenarios los del acontecimiento, con ese aire de autenticidad documental que exige esta historia. Sucedió el 15 de agosto de 1998, cuando empieza la película está amaneciendo. Unos personajes, entre las brumas de la madrugada, cargan un coche con un equipaje mortal. Vemos cómo colocan los detonadores, cambian las matrículas, preparan minuciosamente todos los detalles. Luego conducen cuidadosamente hasta la calle más comercial de Omag, aparcan el coche, activan el temporizador y se marchan sin despertar sospechas. Abren los comercios, las buenas gentes del pueblo van y vienen dedicados a sus afanes, las señoras piensan en sus quehaceres y en sus ocios. Aidan Gallagher quiere comprarse unos pantalones y llega un autocar lleno de escolares españoles mientras unas jovencitas pues miran los escaparates. Uno de los terroristas, como acabamos de oír, del llamado IRA auténtico, deja un mensaje telefónico alertando de la explosión del coche bomba en media hora. Su aviso, voluntariamente equívoco, confunde a las autoridades. Se organiza una evacuación de la zona relativamente tranquila. En Irlanda del Norte pues estas cosas pasaban con cierta frecuencia, y todo el mundo se va concentrando precisamente en el lugar más peligroso, a escasos metros del coche. Nadie espera la tragedia, confían en la eficacia de la policía, aguardan pacientemente el final de la alarma y estalla la bomba. Todo vuela por los aires, coches, trozos de edificios, mobiliarios y cuerpos humanos también. Ha habido una terrible explosión e inmediatamente se alza una nube de humo negro. Hay un instante de silencio mortal, casi cósmico, como si el mundo se hubiera detenido. Y de repente el aire se llena de gritos, chillidos espantados, gargantas rotas que lloran nombres desaparecidos, un estrépito que suena como un lamento uniforme, desconsolado, el gemir de los heridos y aún de los muertos inminentes, la trágica salmodia del terror. Michael Gallagher está en su taller, oye la expresión sorda, potente, ve el humo por encima de las casas, vuela a la suya y allí está su mujer, están sus hijas, el chiquitín de la familia, pero su hijo Aiden, que ha ido al centro a comprarse un pantalón, no está. Michael, con el corazón desolado, llega a la calle del horror. Policías, ambulancias, destrucción y sangre, pero no encuentra a su hijo. Es una búsqueda terrible y el tiempo que pasa espesa la amenaza. Y los hospitales están llenos y muchos heridos no pueden ni hablar y muchos muertos no contestan por su nombre. 30 muertos, más de 200 heridos. El peor atentado sufrido por Irlanda del Norte en un momento verdaderamente crítico para la paz. La película lo cuenta en una primera parte, casi un prólogo, y el resto es la lucha de Michael Gallagher y sus vecinos por encontrar la verdad, por remover las instituciones y los medios, en una búsqueda desconsolada pero incansable de los autores de la masacre. Aunque hay terribles desfallecimientos cuando parecen encontrarse con un muro de incomprensión y de burocracia culpable, justo cuando algunas pistas parecen ponerles en camino de la verdad, al final la fuerza de su determinación terminará imponiéndose. Hombre, hay más de una lectura en esta historia. Las más evidentes, la condena del horror, el daño producido en seres inocentes por las actuaciones desalmadas de los terroristas. También la lucha épica de este padre que no se consuela de la pérdida de su hijo ni se acobarda ante la inoperancia de la ley. Y también la crítica a un gobierno que desoye las advertencias primero y miente después cobardemente, insistentemente, para sacar partido de la tragedia. Omar, 8 meses después, el IRA establecía una tregua indefinida. Atrás quedaban 30 años de barbarie, 30 años de terror y más de 3.000 muertos. El IRA, Omar, el IRA auténtico. Parecía un boy scout, dando sí. el mensaje en clave. Sí, sí, tremendo. Bueno, pues películas que conviene ir a ver. Combinando calidad, taquilla y crítica, aquí están las mejores películas de la semana. Puesto número 10. Bueno, en el 10 está Samaritan Girl, esta película que ha hecho historia porque es la segunda de Kim Ki-duk en el mismo tiempo en la lista. Ya ha caído al 10, lo que quiere decir que se va a ir de la cartelera casi enseguida. Número 9. En el 9, la intérprete de Sidney Pollack con Nicole Kidman y Sean Penn ha subido un puestecito y lleva 5 semanas. Número 8. Tapas es la película de la semana, la película de José Corbacho y Juan Cruz, con Ángel de Andrés, Elvira Mínguez y muchos otros, en una película realmente recomendable, pero entra en el puesto 8 y quiere decir que entra con poco gas. Número 7. El Reino de los Cielos, de Ridley Scott, con Orlando Bloom y Eva Green, 2 semanitas en la lista, repite posición. Número 6. El Hundimiento, de Oliver Zweigel, ya hemos hablado de esta película, Bruno Ganz rememora, recuerda los últimos momentos de Hitler, 13 semanas en la lista. Número 5. También 13 semanas lleva Entre Copas, es una comedia, pero es una película, desde luego, que hay que ver, de Alexander Payne con Paul Giamatti y Virginia Madsen. Número 4. Aquí está la otra película de Kim Ki-duk, Hierro 3, esta va a aguantar más, lleva 6 semanitas, mantiene la posición y todavía va a aguantar en la cartelera. Escribano de Bronce, número 3. Es La Dama de Honor, que ha vuelto a subir un par de puestecitos, lleva 5 semanas la película de Claude Chabrol, todavía se puede ir a verla y yo creo que es obligación. Escribano de Plata, número 2. Las Tortugas También Vuelan, otra historia terrible, otra historia de otra guerra, 9 semanas en la lista, la película de Bamango Badi es imprescindible. Vamos a por la mejor película de la semana, Escribano de Oro, número 1. Bueno, pues tiembla mucho porque está a punto de llegar La Guerra de las Galaxias, pero todavía se mantiene El Millón Dólar Baby, La Chica del Millón de Dólares, de Clint Eastwood, 16 semanas en la lista, siempre en el podio de honor. Fantástico, señor Escribano, ya llega el verano. Pues ya, es verdad. Ya llega la fruta. Sí, sí. Tome usted esta silla plegable. Hombre. Creí que era este melón lo que era para mí. ¿El bocadillo de qué lo quiere? El bocadillo de mortadela. De mortadela, sí, sí, como cuando yo era pequeño. ¿Pipas? También. ¿Pipas también? Porque ya llega el cine de verano, hombre. Sí, señor, a ver si queda alguno. Hombre, ¿cómo no van a quedar? No sé. Aquí en Madrid por lo menos uno habrá, ¿no? Ah, en El Retiro, sí, sí. Claro. Habrá la famosa pantalla doble esa que permite ver una película y oír dos por el mismo precio. Bueno, pero mientras que llegue ese cine de verano al Retiro, lo mejor es ir a la Feria del Libro. También, también. Es inminente, ¿eh? Tome usted un libro de cine que no tendrá. Pues no, es verdad que no. No. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Caballo entre los 70 y los 80, la Electric Light Orchestra dio mucha luz al panorama musical. Grandes genios con Jeff Lynne al frente, desde Reino Unido, la Orquesta de las Luces Eléctricas. Tiempos más felices, sin duda alguna, donde todos podíamos aún soñar. qué majos los de la eléctrica de orquesta. Tú no habías nacido, Martín. No. Tú ni eras. Ni era, ni Elo, ni... No, no, no. Bueno, pero reconocerás el talento musical de Jeff Lynne. Por supuesto. Hombre, hombre, hombre. Qué maravilla. Además, cuando... Tú que trabajas también en el asunto musical, cuando alguien consigue un estilo propio, ¿verdad? Pues eso es perfecto, porque es perfecto. Justo lo que comentaba Ismael, ¿no? Que ahora parece ser que todo es el mismo estilo, no hay variedad, y los que se salen un poquito de la norma general, pues quedan como arrinconados. Claro, luego ya te puede gustar más o menos. Pero cuando... conseguir tu propio estilo y conseguir lo que consiguen muchos artistas, que es que mucha gente te escuche y que quedes ahí para la historia, eso es lo realmente difícil y satisfactorio, claro, a la vez. O sea, tú pones una canción de los Beatles y a los dos segundos sabes. Que son los Beatles. Exacto. Y, con la Elo pasa lo mismo. Igual, igual. Entonces, el tener el sonido propio, pues eso es perfecto. Sí. Sonido propio tiene también La Rosa de los Vientos. Y bueno, pues muchos amigos que nos escuchan, que nos ha llamado Lalo Fernández, ¿verdad? Exacto, de La Voz de Galicia, el jefe de cierre. El jefe de cierre de La Voz de Galicia. Para comentarnos, bueno, acerca de Guinea Ecuatorial, que había estado hablando Fernando y tú. Bueno, pues que ellos nos han mandado un correo incluso con la noticia que sacaron, que publicaron como primicia. Del envío de tropas, cuando les dijeron, chicos, petate e inyección. Los famosos 500 infantes de marina, que alguno habría de... Alguno de Ferrol. Alguno entonces, de Ferrol. De ahí les vino ese soplo, y en un primer momento lo publicaron, quizá no con grandes titulares y en portada, pero luego ya posteriormente sí, el 27 de enero y el 30 de nuevo publicaron ya la noticia, ¿no? O sea, que el avance exclusivo lo da la Voz de Galicia. Y por eso, eso es, nos ha llamado para comentárnoslo y para que se lo comentáramos a Rueda, porque decía que era una especie de espinita clavada que le quedaba ahí de entonces, ¿no? Ah. Y nos ha enviado el correo también para que se lo entreguemos. Sí, sí, sí. Bueno, pues quede claro que ese anuncio, esa exclusiva, la da la Voz de Galicia en enero del año 2004. Exacto. Bueno, pues Lalo, un abrazo tremendo para ti y para los compañeros de La Voz de Galicia. Hombre. Oye, que es un periódico que se vende mucho, ¿eh? Sí, mucho. Incluso aquí en Madrid también podemos encontrar muchos periódicos del mundo. Sí, entre ellos está La Voz de Galicia, por supuesto. Sí, sí, sí. Yo en el sitio que frecuento para comprar mi prensa y siempre está La Voz de Galicia. Hombre. Aquí en Madrid. El Progreso también, ¿eh? En algunos sitios, bueno. El Progreso también. El Progreso de Lugo. De Lugo. Hombre, yo también tengo mucho cariño al Progreso de Lugo, que me han hecho entrevistas allí. Hombre, claro. Claro, claro. Hombre. Así que nada, me gusta mucho Galicia, Martín. Hombre. ¿Qué te voy a contar? Pues estás invitado, Juan, ya lo sabes. ¿Sí? Ineludible la cita con Galicia, con Amariña, con... Oye, pues podríais extender la invitación, ¿eh? Pues estamos aquí de invitadas de piedra y es que vamos. Ya estoy invitado hace tiempo. Claro. Sí, bueno. Pues serás tú, pero no por Martín. No, por su abuela. Sí. Ah, bueno. Pero bueno, cuando vayamos a Galicia no pidamos langostinos, porque allí no hay. Bogavante. Hay que pedir... Hay que pedir... pide lo que tú quieras, Juan. Centollos hay que pedir. Centollos, unos centollos ahí. Y una empanadita buena, ¿verdad? Ay, qué rica, bueno. De rochoso, de... Ya de bonito, de... De berberechos. ¿Cómo se dice? Sardina así de sobe, ¿no? De... Sobe. Una empanada de sobe. Una sardina. Da igual lo que sea, Y de berberechos también. De berberechos está muy rica. También de berberechos y... El caldo gallego, madre mía. Bueno, el pote. El pote y el lacón con grelos también potente, ¿eh? Sí. Y la carne, ¿eh? Y la carne de Galicia. Todo. Las truchitas también que tomo en el descanso. Y el pulpo. El pulpo. Ahí me apunto, ¿eh? El pulpo, buenísimo, el pulpo de Naseiro. Hoy. ¿Y las almejitas de carne? ¡Qué hambre! Tenemos hambre. Sí, mucha. Hoy hemos cenado poco, cosa de poco hoy. Hay noches difíciles, ¿verdad? Sí, si nos envían algo, tampoco vamos a decirle que no, ¿verdad? Que no nos envían nada, ¿eh? Sí. Nos tienen abandonados. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Tiempo para nuestro correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal, cómo estamos? Bien. Bueno, pues vamos a por esos correos, vamos a por esos oyentes, vamos a por todas. Pues el tiempo es de Francisco, que él se da un titular. Investigador visitante en Escocia. Investigador visitante en Escocia. Sí, nos escribe para pedirte el monográfico o el pasaje sobre Albert Einstein en este su año, dice, bueno, el de su teoría. Sí. Para que sirva de apoyo a todos los investigadores que desde España, sin medios y con una patética carrera docente o desde el extranjero, luchan día a día por avanzar en cualesquiera que sean sus campos. Bueno, pues de todas formas estás en Escocia, que es un lugar privilegiado. ahí en las Highlands. Bueno, pues te mando un abrazo tremendo para ti y para todos los científicos españoles que trabajáis en el mundo, en cualquier parte del mundo. Y sobre Albert Einstein, pues ya hicimos dos pasajes en su día, y este año hemos hecho el versus con Miloda Maric, con su primera esposa, y sí que estamos comentando cosas sobre la relatividad ahora que se cumple el centenario de la formulación y también el cincuentenario de la muerte del genio alemán Albert Einstein. Venga, lo apuntamos con mucho cariño. José Luis desde Sevilla dice: el otro día comentasteis que al jefe Cebrián en su época joven le gustaba el heavy. ¿Cuál es mi sorpresa cuando, buscando un poco por el Google, descubro que el heavy como tendencia musical rondaba su apogeo en la época de los 70 y 80 y no en los principios de la era tolemaica a la cual pertenece la momia? Bueno, pero que uno vaya cumpliendo años no significa que no me vaya acomodando las nuevas modas y las nuevas tendencias. Ahí está. Entonces, hombre, yo sí, en mi época pues tocábamos un poco el arpa, los tambores, la flauta, estaba Carlinhos Brown. También. Sí, en Alejandría la verdad es que nos visitaba mucho. Siempre estaba... La verdad es que es un misterio la edad de Carlinhos Brown, ¿eh? Sí, sí. ¿En cuánto tiempo se consigue? ¿En cuánto tiempo se consigue ese peinado? Bueno. Es una cara de Belmez ahora mismo. Carlinhos Brown. Bueno, pues sí que nos gusta el heavy. Dicen que la música clásica del siglo XX... Y la verdad es que grandes grupos en los años 70, Led Zeppelin, Deep Purple, bueno, aquello era impresionante, aquello era tremendo. Claro, tú tampoco eras, ¿no? No, yo tampoco era. Hombre, eran diminutos. Era, pero... Sí. Pero yo estaba más en el con la abeja maya y esas cosas. Claro, es pero el heavy... Sí, Martín, sí, hemos entendido todos. Pero esa época dorada de los 70 y 80, bueno, fantástica. Estoy un poco nostálgico hoy. Europe. Oh, ¿qué me dices, Europe? ¿No? Pues, por favor, no. Martín. Luego. Martín, yo fue mi primera cinta que tuve en los 80. Bueno, no. Europe. Sí, Live in a Celebration. Esa fue posterior. We live in together. Bueno, anda, Martín. Como tú mismo dices. Bueno, desde Sevilla, José Luis del Prado, Mendoza. Desde Sevilla, José Luis del Prado nos envía una carta, aún sorprendido por la muerte de Jiménez del Oso, y dice: como tú mismo dices en este libro prólogo En busca del misterio, y que yo te apoyo sin reservas, era el conde Saint Germain, sin lugar a dudas, que desapareció en un momento de esta vida y volvió de nuevo para estar con nosotros como un druida moderno. Bueno, y además de una extensa carta también envía una postal del Sagrado Corazón de Jesús, hablándonos acerca también de Jiménez del Oso. Y bueno, nada, muchas gracias, amigo José Luis, por esta carta que nos envías. Y efectivamente, uno de los privilegios que puedes tener en esta profesión es estar al lado de los grandes. Y yo he estado al lado de Fernando Jiménez del Oso. Para mí ha sido un orgullo. Y cuando me pidió que hiciera el libro para su colección La Puerta del Misterio, el libro de los psicokillers, el pasaje del terror, pues lo hice con mucho agrado. Y ya cuando me pidió que prologara su trabajo, que por desgracia ha sido el último libro que ha publicado En busca del misterio, pues es un extraño placer, porque claro, extraño por la pérdida, ¿no?, del gran hombre, y placer pues por haber estado ahí en ese último trabajo literario. Así que siempre le recordaremos, y ahí tenemos la sección los domingos con Fernando Jiménez del Oso, que cada vez lo hace mejor. Pues a Oscar le gustó mucho el apunte que dio Martín sobre Festimat, pero dice que qué tal si se comenta también que comienza el Primavera Sound 2005, que por lo visto irá desde el 26 de mayo hasta el sábado 29 y se va a desarrollar este festival de música en Barcelona. ¿Cómo se llama esto? El Primavera Sound. El Primavera Sound. Bueno, pues hasta el domingo va a estar, ¿no, Martín? Uh-huh. Sí. Bueno, pues aquí como gran preboste del tecno, como gran Dalai Lama del pop, pues hombre, él intenta estar a todas. Claro, y la verdad es que hay un montón de eventos musicales y bueno, pues viene Marilyn Manson, ¿no? Y bueno. ¿Marilyn Manson viene? Sí, a Madrid viene. Pero viene, Festimat. ¿Viene solo? Solo y su maquillaje. Ah, bueno. Creo. ¿En el Primavera? Y bueno, pues en el Primavera Sound la verdad es que no conozco ahora, no caigo. The Human League, Los Planetas, The New Human Order. League. Pero bueno, hombre, pero The bueno. The Human League, sí, pero sí, bueno, sí, pero siguen vivos. Siguen. Qué maravilla, Don't You Want Me. Sí, sí, sí. También estará, bueno, como decía Sergio, ¿no? New Order, Iggy and the New Stones, Order. New Order, Sony Blue New... Monday, Blue Monday. Mm-hmm. Bueno, pues está muy bien, nada ¿eh? Mal, nada mal. Está muy bien, está muy bueno. Bien. El Primavera Sound de Barcelona. Venga, pues el próximo día lo que hacemos es hablar de cómo fue el concierto. Ay, ay, ay, muy bien. Muy bien. Y la Human League, fíjate, ¿eh? Sí, sí, sí. Los habrán sacado con un palo detrás para que no se caigan. Bueno, oye, pues le decimos a Oscar y a todos los que se acercan allí que se lo pasen fenómeno, que claro. Nos cuenten también, a ver qué tal ha ido todo. Claro, que lo disfruten. Nos han llegado varios correos diciéndonos que en el capítulo de ayer de Aquí no hay quien viva, al parecer salía la sintonía de La Rosa de los Vientos, mientras una de las vecinas de la comunidad escuchaba la radio. Anda. Lo que pasa es que lo raro es que utilizaron la sintonía en un programa de las 7 de la mañana. Ah, a las 7 de la mañana parecía el inglés que subía una colina bajo una montaña. Eso parece. Bueno, pues está muy bien que empleen la sintonía de los programas de Onda Cero en Antena 3, que para eso somos hermanos. Ahí, ahí, claro, claro que hombre, sí. Y esto de la sinergia de grupo. Bueno, pues Aquí no hay quien viva, que es una serie fantástica. Aquí, que aquí no hay quien viva. Aquí no, aquí no. Aquí no. ¿Qué tal? Ya has adelantado. Luego, Macarena, me preocupa. No pierden la oportunidad, ¿eh? O sea, no, están ahí a todas. A la mínima entran para... Y eso que Martín está a varias cosas a la vez, porque está cantando, está leyendo, bueno, pero... está buscando cosas en el ordenador. Sí, sí, sí. Pero sí, no sí, se sí. le despista, ¿eh? No se le despista, ¿no? No. Bueno, tenemos varios correos, entre ellos el de este oyente, que dice: estimados amigos, este es mi último intento por conseguir esta información. He preguntado a muchos conocidos de La Rosa de los Vientos, de Cebrián, editoriales, etcétera, y nadie sabe darme una razón sobre si Juan Antonio Cebrián estará en la Feria del Libro de Madrid firmando bueno, libros este año. Pero bueno. En caso afirmativo, ¿en qué casetas, fechas, horarios? Pero, Javier Martínez, de Madrid. Javier Martínez, en juanantoniocebrián.com tienes toda la información y exacto. Lo hemos comentado. De todas formas, aprovechamos para y decir... Recordamos que estaré... todos los sábados, los tres sábados por la tarde, de 7 a 9 en la Feria del Libro de Madrid, firmando mis favoritos y toda la obra, así que estáis invitados para pasar ahí un buen ratito, para que nos demos la mano, nos demos un achuchón y compartamos un rato literario, que eso es de lo que se trata. Así que este sábado tenéis uh-huh. una cita en la caseta 211, correcto, correspondiente correcto. A la Esfera de los Libros, exacto, editorial que ha editado mis favoritos. Un libro que, por cierto, va muy bien en cuarta edición. Uh-huh. Oye, no me habéis dicho nada, pero yo os digo que en cuarta edición está muy bien. Sí, hombre, está muy bien. Congratulations. Muy bien. Subiendo. Muy bien, muy bien. Bueno, pues este sábado, de 7 a 9, en la caseta 211, la Esfera de los Libros, ahí estaré firmando mis favoritos. Os espero a todos. Pues Javier nos quiere dar su opinión sobre La Guerra de las Galaxias como gran cinéfilo que se define. Sí. Dice: opino que La Guerra de las Galaxias está inspirada muchísimo en una de las mejores películas de ciencia ficción de la historia. Sí. ¿A qué película se refiere? Pues a Metrópolis, de Fritz Lang. Hombre. Por lo visto, él comenta que las ciudades en ambas películas son parecidas y el robot C-3PO también es similar al robot de Metrópolis. Hombre, la verdad es que George Lucas siempre dijo que en sus películas sobre la Guerra de las Galaxias pues ha hecho muchos homenajes a momentos cinematográficos que le han marcado, y desde luego Metrópolis ha marcado a cualquiera. Así que no es de extrañar que aparezcan esas referencias cuasi góticas en la Guerra de las Galaxias. George Lucas, pero bueno, ya lo dijimos aquí, la Guerra de las Galaxias es un plagio. En la antigüedad ya se escribió Hecatombius Galaxia Galaxae, ya lo dijo Pepin Tré, y, uh-huh. y ese es el dato más fresco que podemos ofrecer. Manitu, un oyente del programa y burgalés, dice que le encantó escuchar de tu voz parte de las hazañas del Cid, que le pareció un lujo, un orgullo y un honor. Y dice: algún día tendremos un breve historia del Cid campeador. A ver si te animas también a realizar desde esta tierra un programa, junto a las largas agujas de nuestra bella catedral y nuestro Cristo que le crece el pelo, ya que aquí hay muchos que te queremos. Qué maravilla ir a Burgos, pasar un ratito bueno al lado de la catedral, en el mesón del Cid, donde se vende el Vegas y Cida más barato de España. Y eso hay que disfrutarlo también, ¿eh? ¡Qué rico! Hombre, una morcillita con un poco de Vegas y Cida, eso es tremendo. Cualquier cosa. Sí. Y nada, en cuanto a la colección Breve Historia, que va muy bien también, por cierto, lo agradezco, pues sí, ¿por qué no hacer un día la Breve Historia de don Rodrigo Díaz de Vivar? Ya sabéis que los últimos títulos en esta colección, bueno, los seis títulos que están publicados van todos muy bien: Gladiadores, El Rey Arturo, Los Samurái, Alejandro Magno, Las Cruzadas y Los Vikingos, y ya muy pronto historia, Breve Historia del Antiguo Egipto. O sea que, y también dentro de unos meses Breve Historia de Julio César. O sea que, sí, sí, está gustando mucho esta colección Breve Historia. Bueno, pues seguimos hablando de libros, porque si antes comentabas que estarás en la Feria del Libro el sábado de 7 a 9, ¿no? En sí. la 211, sí. En la pasada Feria del Libro en Sevilla, te entregaron algo, ¿verdad? algo así como The Storm. La tormenta, sí, un grupo musical de los años 70-80 que incluso llegó a tocar en el Reino Unido. Ajá. Y creo que fueron teloneros de los Queen. Bueno, pues, y se decía de ellos que eran buenísimos, lo que pasa que luego no tuvieron suerte la discográfica. Sí, bueno, ya el batería, ¿no? El batería buenísimo, bueno. Decían que era lo mejorcito de Europa. Bueno, pues creo que les tenemos aquí con Lejos de la Civilización. A ver. Este es el final y por fin a respirar, sí. Se acabaron ya las penas de una vez. Nunca volveré a quedar. La verdad es que el amigo me entregó el CD con toda la emoción del mundo, diciendo que qué lástima que no hubiesen llegado más lejos. Y bueno, pues te hago entrega de este CD para que lo tengas ahí en tu CD-teca. Ningunable, oye. Sí. Así que lo guardamos con mucho cariño y te agradezco que nos lo hayas dado. También Ramón El Oso nos ha llamado, sí. Que nos dio una canción preciosa dedicada a La Rosa de los Vientos, muy de Doors, ¿verdad? Muy inspirada en los Doors, y que ha ido de viaje, disfrutando con cosas de La Rosa de los Vientos. Ramón El Oso, un personaje imprescindible en los tiempos de la movida madrileña y ahora. Así que, nada, muy felices con ese seguimiento musical. Muchos músicos están con La Rosa de los Vientos. Eso nos llena de alegría. Y muchos vigilantes. Y vigilantes también. Hombre, también. Un saludo tremendo para los vigilantes jurados de España. Hombre. Y los compañeros del Cano. Por ende. Hombre, saludo a los vigilantes, al Servicio de Seguridad de Onda Cero, que es espléndido. Espléndido. Nos abren la puerta grande cada vez que salimos. Muy bien. Tenemos un... Esto es felicidad. El equipo en cafetería también nos trata muy bien. En cafetería muy bien. El otro día, ¿cómo son? El otro día me regalaron un donut. Fíjate, pues estupendo. Dije, ¿me das un donut? Claro, si te están escuchando, que pasas hambre. Claro. Les das pena. No, pero es verdad, habíamos sacado, ¿verdad? Sí, tiene razón. Llegué y dije, bueno, pues dame un donut. Digo, ¿cuánto? Y dice, te lo regalo, Cebri. Claro. Es verdad. La gente es apiada, ¿verdad? Pero luego nos preguntan, oye, ¿y qué vais a tener hoy? Sí. ¿Qué vais a contar hoy? Crea mucha expectación y eso nos produce sensaciones fantásticas. Gracias por esa fidelidad, gracias por ese entusiasmo que entregáis a La Rosa de los Vientos. Ojalá que sigamos estando a la altura de vuestras exigencias. Sin embargo, hay gente que no está a la altura, Martín. No. La gente sin escrúpulo prolifera. Y desde que esta sección está, mucho más, ¿eh? Más, sí. La verdad es que dejamos constancia de muchos casos sorprendentes. Tenemos a un psicópata de la informática. A un hacker sin escrúpulo. ¿Otro? Sí, otro. Hombre. Esta semana estamos muy... Un momento. Hackerianos. Un momento. ¿Tira? Aquí estamos reprobando esta actitud. Y a lo mejor 18.000 personas no lo harían. Exacto, 18.697 que estaban todos muy contentos. ¿Con el muchacho? Con el muchacho y con la A. ¿Con la A? Sí, sabéis que bueno, en Estados Unidos en lugar de poner calificaciones ponen letras, ¿no? Sí. La A vendría a ser pues sobresaliente, vamos. Y A++, ¿y la ya Z? Sería... La Z A, B, C, D, la Z ya sería menos 20, por lo menos. Menos. Sí. Estamos en el C, en el aprobado más o menos, el D, DF, DF, luego el B y el A ya es máximo total. Bueno, el DF, el DF es Washington. El D ya es suspenso. El D mal, vamos. El D. Bien. Bueno, pues como decíamos, 18.697, muy contentos con su A. Aprobado, vamos. Aprobado ya. Con nota. Bueno, pero está ahí bien. Está ahí bien. Oye, pueden aprobar 18.797 claro. Y lo que quieran. No tiene nada de malo. Correcto. Y además ser del mismo colegio. Bueno, pues eso indica que empieza está a ser bien, un poco extraño. Hay un colegio en Estados Unidos que tiene 18.697. Exacto. Fíjate que aquí nos parece que cuando hay 300 o 400, que parece que ya como, nos estamos quejando. Como que hay un exceso, ¿no? Hablamos del Natomas Unified School. El Amatoma. Unified, sí. ¿Eh? El Amatoma Unified. Unified School. Sí. Por eso va tanta gente. Tiene 18.697 alumnos. Fíjate. No está nada mal, ¿eh? Sí. ¿Y qué ha pasado con ellos? Por ejemplo, éramos creo que 2.000, una cosita así. Bueno, pero porque eso también... Eso era ya tremendo, pues imagínate. Sí. Era imaginales y estaba... Ya solo estando tú era tremendo. Menuda paliza le dimos al Raimundo Lulio. Tiene razón, sí, verdad, en ajedrez, quizá. Bueno, qué maravilla. Fue la única victoria que conseguimos... por mayoría, por... La recuerda siempre, ¿verdad? Hombre, 4-1, ¿eh? 4-1. Creo que algún oyente ya ha escuchado esta anécdota. De verdad, sois implacables, ¿eh? Sí, la verdad es que bueno, no dejan uno. Estaba muy nostálgico. También he contado nuestra derrota frente al Tajamar. También. Claro. Menos. Pero la cuenta es menos. ¿Cómo estamos hoy? Sí. Bueno, pues estamos hablando entonces de 18.000 aprobados gracias a un hacker. Natomas Unified School, ¿sí? ¿Un hacker como benefactor de la comunidad estudiantil? Sí, entre dos amiguetes. Un jovenzuelo. Un amiguete le facilitó los datos y el hacker, pues, hizo esa hazaña, ¿no? ¿Qué hazaña? Quizá para algunos. Aprobar a todo el mundo. Ponerle muy buena nota, vamos. La última nota. No me parece tan mal, ¿eh? O sea, que el hacker entró en el disco duro del colegio este que tiene 18.697 alumnos y aprobó a todos. Exacto. Un aprobado general. Un estudiante, en concreto de Natomas Unified en Sacramento, hackea la red de su escuela y aprueba a todos sus estudiantes. Claro. La edad del susodicho, sí. 17 años. Anda. Un genio, ¿eh? Pero no es mal chico, además, porque no solo se cambia su nota. Oye, exacto. Cambia la de todos. Solo... Claro. Exacto. O sea, pero se ha notado. Ahí fue... Ese fue su error. Oye, y a este le podíamos traer de gira por España para que fuera entrando en algunas empresas. Bueno, y, por ejemplo, subiendo pues, sueldos. Claro, sueldos. Algunas nóminas para retocar. No estaría mal. Sí. Uy, un cero aquí, un cero allá. ¿Qué se hace con estos chicos? Es tremendo. Pues... condenados a servicio comunitario. Ah, como el... A servir a la comunidad. Como Minamoto. Sí, Minamoto Tsunemi. Tsunemi. Sí. Y a 6 meses de vigilancia me imagino que les habrán apartado de los ordenadores por un tiempo también, ¿eh? A estos chicos lo que hay que hacer es darles trabajo. ¿Darles trabajo? No trabajo no, comunitario. Directamente ya a la empresa. Sí, sí, a la empresa. A las grandes multinacionales. Esto dice, mira, nene, no hagas ni la carrera. O sea, ya estás contratado. No, o sea, los antivirus. O sea, si hay empresa de seguridad. Si hay uno que es capaz de entrar en el colegio este de la Matoba. Sí. Y aprobar a 18.697, porque sí. Es un crack. O sea, este directamente a trabajar. Dice, mira, toma, tu licenciatura. Sí. Ya está licenciado, nene. Ahora vas a trabajar para mí. Te voy a pagar unos dólares y vas a estar aquí funcionando. Te salta a la universidad y directo. Claro. Bueno, pues no opinaba así. Sue Wilson, claro. Y fue la que dio con el caso también porque había gente aprobada que eran conocidos en el centro por poca dedicación a los estudios, a los libros. ¿Sue Wilson? Sue Wilson. Ah. Mi Wilson no. Yo pensaba que era el señor Wilson. Mrs. Sue. O Miss Sue. Miss Sue. No sabemos si está casada o no. Miss Sue. Miss Wilson. Miss Wilson. Hombre, en Daniel el Travieso, el señor Wilson tiene un papel, ¿eh? Sí, eso es. Pues aquí también. Eso es. Hombre. Y en los en las Wilson Phillips, por ejemplo, que los mamas and de papas, pues... Sí. las maquinillas también. Bueno. Bueno, en fin, esto no puede ser. Por cierto, hablando de estudiantes... Las Wilson Phillips... Hombre, por Dios. ¿No eran las nenas, no eran las hijas de los mamás ante papás? Y los Beach Boys. Eso es. Bueno, pero ya hace mucho tiempo que no están como grupo. No, el Wilson era el de los Beach Boys. Eso es. Que despreciaba a su vástaga, porque, bueno, decía que cantaba fatal. Y otra cosa peor, ¿eh? Porque se ve con el físico de su hija. Pues decía que está demasiado rellena. Sí. Vale. Y esto, muy mal, ¿eh? Muy, muy reprobable. Pues podemos condenarle a unos servicios comunitarios. A este sí. A que limpie la playa. También. Bueno, esto es tremendo. Como el estudiante que le preguntan por qué el agua del mar es salada y responde, pues porque en él vive el bacalao. ¿Eh? Chico ilustrado. Sí. Es interesante. Hombre. Bueno, total, que... Claro, que habría que preguntarle que, bueno, cierto, el lacón, por ejemplo, también es salado y no vive en el mar. Es que yo me lo había creído, entonces... ¿Tú pensabas que el lacón vive en el mar? Mi duda ahora viene por el lacón, entonces... ¿El lacón también es de mar o no? Te voy a enviar una semana junto a Carlos Canales y vas a estar los dos hablando de estas cosas. Que te ilustre. O sea, Carlos Canales y tú, una semana encerrados en algún sitio hablando de estas cosas. Bueno. ¿Cómo podemos acabar? Pues tenemos a este muchacho entonces, ¿cómo se llama? No tenemos el dato de no tenemos el dato. Simplemente la edad de 17 años. Han optado por el anonimato, ¿verdad? Sí, directamente. 17 años, quizá, ha aprobado toda su escuela. Sí, quizá el anonimato venga por una empresa, ¿no? Porque ya le tiene contratado, entonces no tiene. Bueno, pues eso. ¿Eh? 18.697 alumnos se beneficiaron de este hacker singular. Exacto, tuvieron 17 todos una A. Bueno, pues no ha servido de nada, afortunadamente. Bien, amigos, aquí estamos finalizando semana. Estamos muy contentos, preparando la Feria del Libro, la firma el próximo sábado. de 7 a 9. Vendrán también Haidú, que estará Picasso. ¿Sí? Y Anónimo, claro, claro. Van a cantar en la espera de los libros. Porque, claro... Oye, por cierto, ¿cómo quedó Moldavia? No sé, muy bien. Yo creo que no está nada mal, ¿eh? ¿Y Rumanía? También. Sí, sí. Al fin y al cabo también son europeos. Somos europeos, ¿y qué? Qué fuerza, ¿eh? Yo me como tu turrón. Qué maravilla, qué gran tonada. Ya se prepara el verano, ya llega la fruta y el que no se agache. Despretineo. Vamos amigos, de toda Europa canta, baila la cuadrilla. La cuadrilla. Bueno, vamos a elegir el europeo del día. Tenemos a un abogado en el Reino Unido, Martín. Oh, sí, en el Reino Unido. Nicholas Statler. Lo hacéis aposta. Es que yo, mira, yo estas cosas, por ejemplo, esto que salió de Lady Di, sí. A mí me molesta mucho. Hombre, no me extraña. Porque estas cosas le dan mucho disgusto a Elizabeth. Lo pasa fatal. Sí, yo me imagino... ¿Te importunan? No es que yo haya hablado con ella. Pero no, que yo pero por lo que la conozco. Solo la llamo por su cumpleaños, sí. Y muy gentilmente se pone y dice gracias, John. ¿Sí? Thank you, John, dice. ¿Le envías una navaja de Albacete? Le envío una navaja de Albacete y... Todos los años le dio la misma. La baja. Porque se la devuelve y la vuelve a mirar. Y yo me pregunto si estas cosas sobre Lady Di, sobre la monarquía, sobre Camila, le llegarán realmente como son. Si estas noticias llegarán en toda su inmensidad. Sí. Yo supongo que alguien se lo dulcificará, ¿verdad? Alguien se lo claro, dirá de... Conté. Claro, yo la quiero mucho. Bueno, pues tenemos un abogado... Sí, podemos hacer hasta un versus. Un abogado británico... Nicholas Starlen y... Nicholas Starluz. Gordon Pollock, o es el Pollo. Fabricante de las famosas sopas de sobre, Starluz. Starluz. Starluz. No, estamos en el Reino Unido. En el Reino Unido. Con Nicholas Starlen y Gordon Pollock. Gordon Pollock. Gordon Pollock, o Pollock. O Pollock. Sí, va a ser Pollock. Pues él estuvo durante 80 días exponiendo su caso ante el juzgado, pero le ha superado Nicholas Sterling, sí. 119 días, 6 meses de exposición. 6 meses ha estado hablando el hombre. Y un montón de carpetas, sí. De 5 pies de altura. Oye, similar al muro de Berlín. Sí, y al muro de China. ¿Y los jueces siguen con la peluca blanca? Creo que sí. Hasta el domingo, que se dé bien.